El Complejo Lambda. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más os habla Víctor Fernández, estamos en el Estudio Lambda 1 en A Coruña y esta noche es la noche del miedo. Analizaremos dos videojuegos de terror muy recientes, Man of Medan y Blair Witch. Y también comentaremos toda la actualidad del mundo videojueguil de esta semana. Pero antes de sumergirnos en el miedo, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien. ¿La vida va bien? Más o menos. Hoy llevas una camisa de señor mayor, Oscar. De leñador, de gente de... no sé, que... vienes de serruchar troncos y de eso. Muy bien. A mi izquierda, señor Jorge, buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Como siempre os traigo la actualidad. Ya hacía mucho tiempo que no teníamos sesión de noticias, así que hoy pues vamos a comentar muchas cosas. Y bueno, a ver qué os parece el programa de hoy, porque además tenemos preparado una cosa muy tocha para el análisis. También tenemos al señor Gaspar. Buenas noches, Gaspar. Buenas noches, os odio a todos. ¿Todo bien, buenas Gaspar? Buenas noches, sí, yo os odio a todos. ¿Y tu vida bien? Sí. Me odio también, pero bien. Tenemos también a nuestro compañero más peludo y más cazoide, el mono cazoide. Y a su archienemigo, el malvado Cocalemon. Y por supuesto, los mandos y sonido, señor David. Hola, ¿qué tal? Pues yo estoy bien, a diferencia de mis compañeros que están un poco apáticos. Estoy contento, es una noche de miedo, me encanta el terror. Y Gaspi, tío, ¿te odias a ti mismo? Sí, de todo. Eres como un emo, pero sin peinado raro, tío. Es que no me puedo dejar el pelo largo. Ahí has pillado. Ni largo ni corto. Eres como Bruce Willis. Como de Articia. Perdón, ya está. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y antes de entrar con las noticias, como siempre, nos vamos a la encuesta de la semana, señor Jorge. La encuesta. La semana pasada, para los que no lo hayáis escuchado, hicimos un especial sobre Beat'em Ups. Un juego, o sea, un especial con juegos muy guays, que tenéis que escuchar si no lo habéis escuchado. Y os preguntábamos cuál de estos juegos de este género es vuestro favorito. Y teníamos una lista en la que estaban Final Fight, Street of Rage, Knights of the Round, Golden Axe, Warriors of Fate, Cadillacs and Dinosaurs, The Punisher, Alien vs Predator, D&D Shadow over Mystara, y el mono cazoide es más malo que Gaspar. Y bueno, hay un empate con un 0% de los votos entre Final Fight, Warriors of Fate, Cadillacs and Dinosaurs. ¿De verdad? Pues sí, está ahí Cadillacs and Dinosaurs y Alien vs Predator. ¿Nadie votó a Cadillacs and Dinosaurs? No. Empieza a balear gente. Todos esos son 0% de los votos. Luego, con 1%, o sea, con un 8% de los votos. Tenemos The Punisher y Knights of the Round. Y también el D&D Shadow of Mystara. Y luego, en siguiente lugar, con un 23 y 22% de los votos, aunque los pone... Bueno, los vamos a decir, tienen la misma cantidad de votos realmente, pero... Pero los porcentajes se los da diferentes, el sistema. Empatan Golden Axe con el Monocazoide es más malo que Gaspar. Monocazoide que pasa a un segundo puesto. Y el ganador de la noche con un... ganador con el que estoy de acuerdo. Street for Rage. Street for Rage es para nuestra audiencia, para el pueblo, el mejor juego beat 'em up. No estoy de acuerdo. Ah, pues... No. Pues nada, eso tienes que discutirlo con el pueblo. El pueblo ha hablado. El pueblo ha hablado. Decisión del pueblo. Exacto. Para eso están los golpes de estado, para no escuchar al pueblo. Hay cierta paz, ¿no? En las dictaduras, ¿no, Gaspar? Sí. Bueno, y hoy os preguntamos. Hoy que es un día especial. Un día especial porque ha salido la Mega Drive Mini. Os preguntamos, ¿os habéis comprado o vais a comprar esta consolita? La Mega Drive Mini. Y tenemos cuatro respuestas. La primera es sí, sin duda, la quiero en mi colección. La segunda es puede que sí, esperaré a que baje de precio. La tercera es no, las consolas mini no son de mi interés. Y la cuarta, el monocazoide usa las mini para construir su castillo. Porque vive con su madre en un castillo. El castillo cazoide. Joder. Formado por consolas mini. Pues sí. Y tiene al Cocademon guardando las puertas. Efectivamente, que recordad que el Cocademon es el bueno, el monocazoide es el malo. Vale, esto es una cosa que descubrimos hace poco y que nos ha sobrecogido. Bueno, ya sabéis. Bueno, pues sin más dilación, nos vamos con la actualidad, nos vamos con noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar la sección de noticias. Y vamos a hablar de Pokémon. Vamos a hacer una serie de noticias breves, ¿vale? Un poco para recuperar el ritmo de la actualidad, porque ya sabéis que hemos estado fuera un tiempo. Y vamos a hablar, pues eso, de Pokémon Espada y Escudo, que son juegos que ya, bueno, tienen un lanzamiento ya más que inminente. Fijaos si hemos estado desconectados a David. Una vez acabó la temporada, o sea, justo en el minuto que acabó la temporada... Lo criogenizamos y lo sacamos el otro día, el viernes pasado. Sí, sí. Y ha pasado eso. Entonces, David, tú tienes que recuperar ahora todo el ritmo de tu vida normal. Exactamente. ¿Cómo ha sido eso de skipear varios meses de tu vida así, sabes? Ha sido una experiencia agradable. He vivido con fuerzas renovadas y actualizado. Soy como el final de Terminator Genesis cuando me tiré en la piscina esa del líquido. Y estoy francamente bien, gracias. Bueno, de hecho, 24 horas música de Doom para que duerma. Sí. De hecho, al monocazoide lo mandamos al sudeste asiático de vacaciones. Estuvo ahí, bueno, pues no sé. No es muy hablador tampoco. Y cuando habla no lo entendemos. Y bueno, los demás sí que hicimos vacaciones normales. Eso sí. O sea, que es trabajando. Exacto. Y ya está. Bueno, vamos con las noticias de hoy. Y vamos con esa batería de noticias breves y vamos a empezar hablando de Pokémon Espada y Escudo, porque esta semana han confirmado que el juego tendrá 18 gimnasios y distintas ligas Pokémon, que es una cosa, que es una cantidad de contenido que nunca se vio en un Pokémon, ¿no? Tener tantos gimnasios y tal. Por ejemplo, la versión Oro y Plata tenía muchos gimnasios, pero yo creo que no llegaba a los 18, ¿no? Y bueno, comentaron un poquito de más detalles de este juego. Se comenta que va a haber cierto contenido estas semanas pues para promocionarlo, porque el juego sale el 15 de noviembre. Así que tenedlo en cuenta, los fans de Pokémon, que muy pronto pues tenéis la nueva versión. Y sobre esta noticia, claro, haber 18 gimnasios, hay gente que se está haciendo ideas de, hostia, y si meten más de una región, ¿no? Porque claro, una cosa que reclama siempre el fan de Pokémon es que metan varias regiones en un mismo juego, ¿no? Que retomes regiones clásicas... O etcétera, ¿no? Entonces, claro, pues está ahí. Y se me cayeron los cojones al suelo este juego, la verdad. De verdad que nunca había un juego que tuviera tan buenos gráficos, un juego de simulación de aviación. ¿Y eso a qué estaba el DCS, este juego que es bastante modernillo, actual, de simulación pura, de aviones de guerra, que ese tiene una calidad gráfica brutal? Pero es que este, yo aluciné. Esta semana, Microsoft lanzó las primeras imágenes en movimiento de este juego. Se pueden ver, es increíble el detalle que tienen las ciudades y tal. Es que realmente es lo más parecido a volar, de verdad, que se ha visto, ¿no? Y bueno, los creadores del juego comentaron que están haciendo muchísimo hincapié en que la sensación cuando estás volando, la sensación de turbulencias, lo que puede pasarte en los cambios de presión del aire, todo esto, que eso juega un papel muy importante en este título, en Flight Simulator. Quieren que el juego, pues como siempre ha sido, porque siempre ha sido para muchos aspirantes a piloto, pues una manera de practicar sin gastarte miles de euros en prácticas extra, ¿no? Y pues un simulador que puedan utilizar tanto gente que sea entusiasta completa o profesionales como usuarios que quieran aprender un poquito de este mundo, ¿no? Y si vuelas demasiado bajo, también puedes tragar pájaros con el motor del avión. Pues eso no lo sé, no creo, pero vamos, eso en ningún simulador pasa, pero pero oye, quién sabe, a lo mejor. Yo creo que lo comenté aquí, mi cuñado es piloto y utilizaba las anteriores entregas como forma de practicar, entre comillas, cuando no podía hacerlo él directamente. O sea, que siempre ha sido una saga muy vertiente simulador, ¿eh? Siempre. De hecho, la fuente donde miré este tema, que fue... Lo vi en varias webs, pero la que más leí fue la de Vandal.net. .com. Decía que una licencia promedio de aviación en cualquier parte del mundo, aproximadamente, bueno, en Estados Unidos sobre todo, es sobre $150,000 sacarte la licencia, ¿no? Y comentaban que otra de las opciones es sacarla en el ejército, pero en el ejército al parecer solo tienes dos oportunidades. Si a la segunda no lo consigues, nunca más puedes examinarte de piloto de aviación. Entonces, pues este tipo de herramientas, que son bastante asequibles para cualquiera, ¿no? Comprarte un videojuego de aviación es asequible, lo que es ya menos asequible es comprarte el joystick y todo el panel de mandos y tal, pero hace que uno, en los ratos libres entre práctica de aviación y práctica de aviación, que son caras, pues pueda acceder a una simulación más o menos realista, ¿no? Entonces, bueno, me llamó mucho la atención. Yo este juego, yo tengo la anterior entrega, pero la verdad es que siempre se me hizo demasiado complicado para mí. O sea, hay que aprender muy paso a paso. Es un juego muy difícil porque es aviación de verdad. O sea, con todos los detalles. Pero la verdad es que igual aprovechando este lanzamiento me vuelvo a meter. Bueno, vamos con otra noticia. Y vamos a hablar de Return of the Obra Dinn, porque se va a lanzar en Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Este juego, que ya sabéis que era de PC, es el nuevo de Lucas Pope, el creador de Papers, Please. Pues hasta hace nada, pues solo tenía versión de PC y ha confirmado que tendrá el 18 de este mes, el 18 de octubre, una versión para consolas. Y bueno, ¿este juego de qué va? Pues es una propuesta bastante interesante porque digamos que somos una especie de inspectora, cobradora de seguros del siglo, no sé si del siglo XIX o por ahí, pero vamos, del antigua. Yo creo que tiene que ver con la época de Lovecraft, porque además el juego tiene mucho de Lovecraft. Ya está, ahora interesado. Ahora te interesa. Pues el caso es que, digamos que aparece un barco que se consideraba desaparecido, aparece. Y entonces te llevan, como inspectora de seguros, a que examines el barco para saber qué ha pasado, porque han muerto todo Dios, y pues hacer una evaluación de lo sucedido. Y el caso es que para ello, para esa investigación, tienes un poder, que yo no sé si es porque... No sé por qué tienes ese poder, pero lo tienes, que es una especie de reloj que te permite revivir momentos del pasado. Pero esos momentos aparecen de manera desordenada. Entonces tú... puedo comentar lo que ves en el primer momento. Vale, es como si fuera la crónica de una muerte anunciada, ¿vale? En el primer momento lo que ves es dos marineros que van corriendo a atacar al capitán, y el capitán a uno le pega un tiro. Y ves, tú cuando vas al recuerdo, lo que ves es la imagen de los cuerpos en 3D y están congelados en el tiempo, y tú puedes pasearte por ahí y verlo. Y con todo lo que vas aprendiendo, tienes que escudriñar absolutamente todo. Tienes que fijarte si ha movido algo de sitios y tal. Con todo lo que vas aprendiendo, tú tienes un diario donde lo vas apuntando. Y en el diario puedes ir asignando a... ¿Y este tío quién es? A ver su cara. Voy a mirar el mapa. Ah, es este otro tío. Vale, pues vas apuntando. Y con todas las pistas que tienes en el juego al final, pues lanzas un veredicto, que puede ser correcto o erróneo. No es como el Cluedo, pero a lo bestia. ¿Y por qué digo que tiene que ver con Lovecraft? Porque hay un tema de... Hay temas fantásticos alrededor de eso y de por qué ese agente del barco se volvió loca o le pasó algo o tal. Igual encontraron la fortaleza sumergida de Relé. No sé, no puedo hacer spoiler. Yo voy por la mitad del juego y me está fascinando, la verdad. Es muy, muy, muy chulo. Porque todo el juego está pensado para que seas tú el que lo investiga por su cuenta, ¿no? Y que saques tus conclusiones. Probadlo. Aprovechad que sale en consola, 18 de octubre. Además va a salir un precio, pues creo que valdrá 20 euros o 15 o algo así. Que es un precio muy razonable por este juego. Y echadle un ojo porque está muy chulo. Return to the Obra Dinn. Más cosillas. Arise, el nuevo juego del estudio Techland, estudio español, ya tiene fecha de lanzamiento. Al parecer va a llegar en diciembre para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Y bueno, está interesante este tema. Bueno, es 3 de diciembre, ¿vale? No, que no dije el día. Este juego está interesante porque al parecer se basa en el momento después a la muerte de nuestro personaje. El protagonista muere y lo que pasa después, pues es lo... Digamos que revive una serie de cosas que ha vivido en vida. Y bueno, pues la historia se desarrolla ahí, ¿no? No sé, es un juego que tiene muy buena pinta, que tiene muy buena factura y probablemente uno de los juegos españoles más prometedores de este año. Echadle un ojo porque la verdad es que se ve muy bien este juego. Sí, de hecho cuando salió el tráiler del juego me lo pasó rápidamente el amigo César San Pedro, que él estuvo implicado con la gente de este estudio. Ahora mismo él está trabajando en Frisinal Games, ¿no? Y lo cierto es que, joder, yo cuando vi el tráiler me dejó bastante impactado. Digo, hostia, qué calidad. Sobre todo, destaca mucho por la calidad artística que tiene en ese teaser, ¿no? Se ve, pues eso, mucho gusto por el detalle y tal. Luego, sinceramente, en cuanto a gameplay, no tengo ni idea de cómo se va a jugar a eso. Porque no es el típico tráiler que te da a entender... no es muy evidente en cómo se va a jugar. Pero lo cierto es que me llamó la atención a nivel estético y lo que te quiere transmitir, ¿no? A lo mejor la historia del juego y tal. Es un tráiler más narrativo que otra cosa. Exacto. A seguir la pista. Bueno, y vamos con la última noticia breve. Y es sobre una filtración. Porque al parecer Amazon Alemania ha filtrado un posible Fallout Legacy Collection para PC. Y trae 6 juegos que son Fallout 1, el 2, el Tactics, el Fallout 3, el Fallout New Vegas y el Fallout 4. Se comenta que el precio serían unos 39,99 euros y saldría el 25 de octubre. Y la verdad es que el pack es muy bueno. O sea, todos esos juegos por ese precio yo creo que está muy bien. Habrá que ver si es verdad. Yo mi única duda es el número de cartones. El número de cartones que traerá dentro con códigos para descargar. O igual viene un único cartón con un solo código. Bueno, yo recuerdo en relación a esto, joder, hace unos 3, 4 años más o menos, se lanzó un pack con una bomba atómica, que yo lo tengo ahí, que era precioso, que venían todos los juegos en físico. Menos el 4. El 4 no, porque aún no había salido. Claro, por eso digo. Pasa que da la sensación de que cada nuevo Fallout que lance va a tener a su vez una versión recopilatoria que incluya ese Fallout. Es decir, es todo un poco extraño. En cualquier caso, ya os digo, yo tengo la versión esa original, la bomba atómica, que para mí es perfecta. Y no me interesa todo lo que lancen después, aunque bueno, es una buena manera de ver las épocas de grandeza y decadencia de esta saga, ¿eh? Sí, es una buena retrospectiva. Bueno, y parece que nos comentan que hay una errata en una de las noticias que dimos, la primera sobre Pokémon, porque al parecer, aunque todos los medios aquí en España y en parte del extranjero dijeron que el nuevo Pokémon iba a tener 18 gimnasios, al parecer fue un error de traducción de la nota de prensa del japonés al inglés. Y no van a ser 18 gimnasios, sino que van a ser 8 gimnasios, pero para cada versión diferente. Que es la primera vez que las versiones de Pokémon tienen diferentes gimnasios, ¿no? Antes era el mismo contenido exactamente, solo que cambiaban los Pokémon que se desarrollaban en cada versión. Y aquí pues va a cambiar los gimnasios y probablemente eso implique que cambie también lo que es la historia, ¿no? Así que sobre lo que comenté antes, de las especulaciones de muchos usuarios de Pokémon, fans de Pokémon, de que podía haber nuevas regiones... Queda claro que no. O complicado. Vamos, porque no creo que tuvieras mucho que hacer si fueras otra región, ¿no? Dale gracias que no reciclaron regiones. Pues la gente lo pide, lo demanda eso. Lo que puede haber es que... Claro, como extra. Es que haya dos regiones diferentes en los dos juegos, ¿no? Una para cada juego, a lo mejor. Eso puede pasar, que sean a lo mejor de dentro de las islas de... Se llama Galar, ¿no? La zona. Pues que en las islas de Galar pues haya una que sea para una edición y otra que sea para otra. Eso puede pasar perfectamente. Lo que pasa es que no sé yo si será el caso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de una saga conocida. Además es una saga que a Víctor le gusta especialmente y también a nuestro conocido, el señor Popovsky, que es The House of the Dead. Porque al parecer han anunciado oficialmente los remakes de la primera y la segunda entrega. Al parecer los va a hacer Megapixel Studio, que creo que habían hecho un remake de otro juego potente. ¿No están haciendo los remakes de los Panzer Dragon? Del Panzer Dragon, sí. ¿Están haciendo Lumion? Estaban en sí. Pues también van a hacer los de The House of the Dead. Comentan que el juego va a ser básicamente lo mismo, solo que bueno, le van a hacer su lavado de cara, ¿no? Gráficos nuevos y tal, pero que van a intentar ser fieles a la estética y al contenido del juego, ¿no? Además, esto es importante pues para la gente que se había chapado el juego, en plan, ahora te sale uno, ahora no sé qué, cuidado con el de abajo, que esos juegos son siempre iguales, pues un poco para satisfacer ese gusto también, ¿no? ¿Se confirman plataformas, Jorge? Pues no, no se ha dicho las plataformas, pero se ha dicho que llegarán antes de 2020. Claro, puede ser que salgan arcade directamente y que no lleguen... No, pues, no lo creo. Hombre, podría pasar eso, ¿eh? Que los hagan para arcade y que al final... Pues podría pasar. Bueno, si llega alguna plataforma actual, señor Popovsky, prepárate, porque tenemos que ir entrenando, ¿eh? House of the Dead no es coto exclusivo de Víctor y Popovsky, me encanta. Bueno, te invitaremos a que mires. Te invitaremos a... ¿Qué cojones es esto? A ver. Tú tienes... Suéltate más seguridad que yo, ¿eh? Mira, claro. yo, Jorge, fíjate, yo tengo House of the Dead 1 de Saturn y la pistola que se lanzó en su día. Y pues después de Dreamcast... Ahí no está el 2, sí, es la hostia. Sí, pero no llegó con la pistola porque era ultra cara en ese momento. Y porque tenía un sistema de vibración esa pistola, sí. Era la hostia. Y después, fíjate, tengo la versión de Wii. La versión de Wii, que era House of the Dead 1 y 2. No sé si te haya... 2 y 3. Perdón, 2 y 3, Oscar, es verdad, es cierto. Y luego Overkill, que es un juegazo del copón. Pues a mí no me gustó Overkill. Nada, Overkill. Pero nada, Mira que los grupo. Otros... Sí, mira lo que siento. Los otros me gustan las recreativas y tal, mogollón, pero este... Overkill y no me parecen juegazos. Y si hacen un buen remake, porque... Yo a veces tengo un poco de miedo con estas cosas, porque cuando algo funciona muy bien, lo mínimo es que lo hagas igual de bien. ¿Vale? Pero bueno, confío en ellos. Y aparte es un género que a día de hoy está de capa caída completamente. No existe. Yo me acuerdo que... No existe, de verdad, es que no existe. Yo me acuerdo que cuando Víctor y Popos jugaban mucho a este juego, yo lo jugaba a veces, pero no era tan hábil como ellos. Me acuerdo que tenía una versión que me había descargado piratilla para PC. Y como no tenía pistola para el PC, lo jugaba con el ratón. Y me acabé el juego, Me acabé el juego con el ratón varias veces, de hecho. Sí, sí. O sea, yo era el mejor, tío, ahí. Y si tienes ahí de pace de cojones, mucho más. Pero se jugaba bastante bien con el ratón. O sea, lo cierto es que no era incómodo de jugar. Es que date cuenta que el ratón realmente simula en cierto sentido el efecto de la pistola. Jugar con el stick es mucho más complicado. Mucho más difícil. Mucho más complicado. Con el ratón tienes más sensibilidad sobre lo que haces. Y aparte yo comento, claro, este pack... se podrá lanzar únicamente en Switch, porque bueno, y en PC también, porque no, Play 4 tiene los moves. Sí, tiene las piruletas. La única que lo tiene, la que lo más complicado lo tiene, Kinect, sí, es One. Pones la mano así, haces pium. Ya pium, no existe. Pium. Ah, pero One es la única que lo tiene complicado. Lo malo es jugar con las piruletas y que tienes que comprarlas, ¿vale? Y no las compartes precisamente, pero con Switch, bueno, con Switch con el tema de los Joy-Con es perfecto. Salvo que tengas la Elite, que te jodes. Pero en ese caso Elite también es compatible con... Es un poco absurdo lo que voy a decir, pero no vas a jugar con la Elite en una pantalla pequeña de Rur. No, podría darse el caso de un juego de que no fuera compatible con Elite el juego. Podrías jugarlo con los sticks, joder. Ojo. Pero es lo mismo. Aquí, bueno, aquí viene ahí un conflicto extraño. ¿Qué va a pasar con esos juegos en la Elite, no? Que no van a ser compatibles. Bueno, a lo mejor lo son y Nintendo busca una solución. Como comprarte un mando extra o alguna cosa así. Algún tipo de... De periférico es un poco absurdo, es porque absurdo, tendrías absurdo. Que jugar con la Elite puesta en una mesa, una superficie, sí, y las rodillas y jugar ahí y con ahí el mando, que no es una mierda además, pero sí, sí. Pero bueno, en fin, la verdad es que contento por la noticia, aunque precavido por lo que puedan hacer. es un VR. Este bello movimiento de violín para la próxima noticia. Y es que vamos a hablar de una cosa que a mí me comentó gente de aquí de Coruña, y yo quiero difundir la palabra, porque es que van a montar un super torneo de fighting games en Galicia. Quieren que sea el torneo más grande que se ha montado en toda la historia de Galicia de juegos de lucha, ¿no? Y se llama Breo Gaming. Breo Gaming es una asociación que está, pues eso, son Breo Fighters, son la asociación, están centrados en juegos de lucha. Entre ellos está, bueno, nuestro conocido Alex Sieg, que es jugador profesional de Street Fighter y de otros juegos. Y bueno, pues entre ellos y varios amigos más, Hugo tal, van a montar un super torneo de varios juegos de lucha. Entre ellos están Street Fighter V, Tekken 7, el Super Smash Bros. Y el Dragon Ball FighterZ. El tema es que para Tekken 7 consiguieron estar en el Pro Tour de Tekken. O sea, es un torneo oficial para puntuar en la liga de Tekken, ¿no? Entonces, bueno, este torneo que van a organizar es el primero de esta categoría que se hace aquí en Galicia. Va a venir gente de fuera, gente profesional y tal. Y se pretende que sea, pues, la primera cita de muchas que se harán, esperemos. Y que haga un poquito más grande la comunidad de aquí, que tiene bastantes jugadores, pues, que están metidos de lleno en el tema. Se va a celebrar el fin de semana del 2 y 3 de noviembre. O sea, queda un mes, lo recordaremos en el programa, porque creemos que es importante. Nosotros, algunos de nosotros andaremos por allí. Yo voy a ver si participo como jugador en alguno de los torneos. Y nada, pues os invito a que vayáis, porque es una manera, pues, de conocer gente que le mola esto, de hacer la comunidad más grande, y a ver si en el futuro, pues, tenemos aquí un poco más de empuje a ese tema de los juegos de lucha, ¿no? Breo Gaming. Bueno, y vamos con otra noticia, y vamos a hablar de Bobby Prince. ¿Sabéis quién es Bobby Prince? ¿Quién lo sabe aquí? Bueno, de Prince. No, no tiene que ver con el artista antes conocido como Prince. Yo sí sé quién es. ¿Tú sabes quién es? Es un compositor musical. Es un compositor musical. ¿Pero sabéis qué juegos compuso? Que yo sepa, Duke Nukem. Pues sí. Compuso Duke Nukem 3D, pero además compuso Doom. Ah, bueno, y Doom sí, 2. Verdad, sí, ah, verdad. Ahora os acordáis de Bobby ahora Prince. Ahora me acuerdo. Ah, pero si os digo el nombre, ni Dios se acuerda de Bobby Prince. Pobre Bobby yo recuerdo Prince. Ver a este hombre... Perdona, yo sí me acordé. Recuerdo ver a este hombre en un vídeo que hice de software en el 93, un repaso de sí, sus oficinas. Sí, se ve cómo trabaja. Y se ve cómo trabaja sí. El tío, sí, sí. A este tío, claro, Romero y Carmen le dijeron, mira, ¿escuchas lo que escuchamos aquí? Slayer, Metallica, Iron Maiden y tal. Y pues queremos lo mismo, pero en el juego. Sí. Y el tío dijo, bueno, a ver, voy a intentar infringir los menos derechos posibles. Sí. Y aún así hay temas. Joder, por ejemplo, el tema de No Remorse de Metallica, hay una parte que es jodidamente clavada. Y así como mogollón de temas de Slayer y otros grupos. Es tremendo, de Pantera, de esas bandas. Pero el tío pasó de Doom a Duke Nukem, sí. O sea, se montó en el dólar gracias a eso. Bueno, el caso es que ha denunciado a Gearbox y a Valve. Bueno, en concreto... Y a Randy Pitchford en persona. Porque al parecer están vendiendo el juego desde hace tiempo sin el permiso de este tío. Este tío, cuando compuso la banda sonora de Duke Nukem 3D, la condición era que se iba a llevar un dólar de cada copia vendida, ¿no? Por contrato. Es lo que pasa con los músicos en los medios de audiovisual. En videojuegos no ocurre tanto, porque hoy en día suelen a veces tener músicos contratados. Pero cuando contratas a un músico externo, muchas veces la condición que te pone es que, en lugar de pagarle directamente por el producto, le pagues en derechos de autor. Es decir, le pagas un adelanto de los derechos de autor. Y además de eso, pues a partir de que el adelanto esté subsanado, imagínate, le pagas 1.000 euros por el trabajo. Pues cuando haya vendido suficientes copias como para hacer esos 1.000 euros, él cobra por un porcentaje de cada copia vendida, por royalties. Esto pasa en el cine, pasa en todo. El caso es que Gearbox, bueno, el juego se había hecho, lo había hecho Apogee, que es una empresa que ya no existe, ¿no? Y cuando pasó a Gearbox y empezó a venderse en Steam la licencia, pues el tío no vio un duro nunca más, ¿no? Y fueron vendiendo y vendiendo y el tío no había visto nada. Así que cuando intentó contactar con Randy Pitchford, que era el artífice de esta locura, pues no le contestó a los mensajes, pasó de él. reconoció, eso sí, que el que sí que era su música, pero que no le iba a cambiar, no le iba a quitar del juego, y lo siguió vendiendo. O sea, tuvo los huevos de reconocerle que, ah, sí, mira, estamos usando tu música, pues te jodes, y lo vamos a seguir vendiendo. Así que el tipo, pues, que tiene los cojones muy hinchados por este tema, y es normal, pues demandó a Gearbox, como compañía que se lleva los beneficios de este juego, demandó a Apogee y demandó a Valve, porque Valve no le contestó los emails cuando dijo que retiraran el juego inmediatamente, que es lo que Valve debería hacer, y esto es una cagada de Valve. Claro, el juego era licencia de Apogee, pero cuando cambió de manos, por el cambio de nombre de empresa, que los tiene de Gearbox ahora los derechos. Pero, claro, me refiero a Apogee, no es 3D Realms, no se convirtió en 3D Realms, me estoy equivocando de manera brutal. Es que yo creo que sí que se convirtieron, pero ahora tampoco es 3D Realms. Ahora los que tienen. Ahora los derechos pasaron a Gearbox, sí. Claro, sí, ese sí, es sí, el sí, tema, ¿vale? Sí. Entonces, el tío, cuando yo lo que decía es que cuando firmó el contrato con Apogee, sí, las condiciones para Apogee eran esas. Sí, sí, sí. Así que se deduce que si quisieran volver a vender el juego a otra tenían compañía, que renegociar tenían con que renegociar el contrato. Y si no, se. Bueno, no se entiende que le tendrían que pagar lo mismo. Simplemente tendrían que renegociar. No tienen derecho a vender ese juego con esa música. Contrató con Randy Pitchford. Dije que no le contestó, me equivoqué. No es que no le contestara a Randy, fue Valve quien no le contestó. Randy Pitchford le dijo, sí, lo vamos a seguir vendiendo. O sea, que te jodan. Que te jodan, voy a hacer nada. No le dijo que te jodan, pero su actitud fue de que te jodan. Pues que vaya preparando el cheque. Y entonces, él contactó con Valve, porque in extremis tú lo que puedes hacer es pedirle a la tienda, mira, están infringiendo mis derechos de autor, deja de vender el producto. Y Valve no le contestó. No, no se posicionó. Así que, con razón, está demandando también a Valve, porque Valve no hizo lo que tenía que hacer, que era retirar inmediatamente el juego si hay una duda sobre. Y no es tan guapo, tú que no quieres. Sobre la infracción de. Yo tengo una. A mí, como jurista, la verdad es que los americanos son la hostia. O sea, tiene una ingeniería de leyes brutal que aquí en España estamos. Bueno, en Europa estamos en las antípodas. O sea, a Valve le anuncia básicamente porque Valve tenía la obligación de apoyar juego al tío en su reclamación de derechos. Eso, ¿vale? Lo puedes hacer en España también. Lo de. Si una tienda se está lucrando, porque Valve gana por cada copia vendida, se está lucrando de unos derechos que son tuyos. Sí, puedes darles el toque de atención. Sí, y si no te hacen caso, puedes exigir una compensación que económica. Me sorprende, decir, además el tío menciona una figura legal y tal, el cual, aunque la tienda sea una mera intermediaria, oye, si yo les aviso de que eso está pasando y no hacen puto caso, pumba, demanda que te clavo. El pavo va a sacar. Pero yo tengo una duda. Buenos cheques. Tengo una duda, o sea, demanda a Valve por eso. ¿Y por qué no demanda PlayStation Store y la Store de Xbox? Eso es lo. Porque es exactamente lo mismo. Sí, sí. Y, a ver, yo pienso en billetes y digo, hostias, puedo mandar aquí a todo Cristo. A lo mejor el tío también contactó con Sony y yo digo, oye, estáis vendiendo un juego que está infringiendo derechos, los derechos que me pertenecen a mí. Tenedlo en cuenta. Sigue en activo ese juego, se puede comprar. Sí, en sí, sí, por supuesto. Es que el Duke Nukem, este Duke Nukem es en relación a la edición World Tour, ¿vale? La que lanzaron hace 2 o 3 años. Se ha lanzado en todo, en One, PS4, Steam y no sé si en GOG, Gaspi, no tengo dudas. Y además también se lanzó en físico en One y en PS4, o sea, fíjate la que le puede caer, ¿eh? Hay un tema aquí, claro. Yo supongo, vamos a ver, en Gearbox no creo que sean gilipollas totales, ¿vale? En cuanto a que esa gente, pues, es una empresa grande, tiene abogados y tal, ¿no? Entonces llega algo así, imagina un burofax o algo así, entonces lo ven los abogados y dicen, esto sí, esto no. Es lo que suele pasar en una empresa grande, ¿vale? Entonces, a mí la duda que me entra aquí es, hay un proceso de compra de los derechos de Duke Nukem Forever a Apogee por parte de Gearbox, que fue el famoso cambio de derechos, ¿no? Entonces, ¿cómo que Duke Nukem Forever? Sí, Duke Nukem Forever. No, compraron la IP directamente. Compraron la IP Duke Nukem. Sí, exacto. Yo creo que Forever fue, digamos, resultado de esa compra. Exacto, de derechos, resultado, ¿no?, de esa compra, pero sí. Digamos que fue en. A ver, yo me estaba refiriendo a justo el momento en el que ellos compran los derechos, porque ahí dicen, queremos sacar Duke Nukem Forever, aunque no sea exactamente el caso este. Sí. El caso es, se hacen con la IP. Y entonces, a lo mejor en el acuerdo que viene ahí, Apogee les vende el pack completo de el juego original, más todos los derechos asociados y tal, sin. Vendiéndoselo a Apogee de forma irresponsable como el pack completo incluyendo la música, es decir, dando por hecho que la música iba a estar ahí, ¿no? Entonces, Gearbox seguramente su postura es, no, nosotros le compramos el pack completo a Apogee, la pasta se la debe a Apogee. Puede ser el caso, y por eso ellos dicen que no. ¿sabes? Yo creo que la defensa, claro, si tú vendes la marca Duke Nukem, apoyaría, bueno, yo tengo una marca Duke Nukem con todos los derechos y obligaciones que supone. Derechos, en cuanto tú percibirás beneficios y obligaciones, porque tiene una serie de obligaciones contractuales inherentes a la marca. Pero es probable que ellos en lo que se respalden es, de esto, de esta responsabilidad, no nos informó Apoyi, no sé qué. Seguramente su defensa sea esa, nosotros no sabíamos nada. Sí, pero, pero claro, es que eso, pero sabes perfectamente que esa música está licenciada y que tiene que pasar algo con esa música, claro, no puedes ignorarla, sin más. Si Apoyi no es la dueña de esa música, yo imagino que se lo habrá especificado. Que esa Apoyi sea la que menos tiene que... Lo que pudo haber hecho es transferirle el contrato. Tú transfieres el contrato tal cual. Pero entonces Gearbox también se metió en la pata, tenía que pagar igual. Pues estamos diciendo, Gearbox tenía, o sea, tenía que, tiene la obligación de estar al corriente de eso. Sí. Entonces, si no está, es su problema. Y Valve también, Valve la cagó bastante. No, y sobre todo, Valve a lo mejor no tiene por qué estar al corriente de todos los derechos de autor, igual que cualquier tienda online no está al corriente de eso. Pero si tú a la tienda online eres el autor legítimo y vas y le dices, mira, tienes que bloquear esto porque se está infringiendo mis derechos, ellos tienen que hacerlo automáticamente. Y esa es la cagada. Esa es la cagada. Jorge, yo creo que la diferencia es que Duke Nukem es una marca conocida, notoria, como diríamos. Entonces, es un juego que ya de por sí es conocido, llama la atención. Entonces, Valve no puede escudarse en decir, es que tenemos multitud de juegos y desconocemos cómo están los derechos de cada juego que se lanza. A mí las... No sé. A mí es que la excusa de Gearbox no me vale. No, pero... Porque cuando un estudio compra una IP tan mítica, lo lógico es que te informes de cómo están los derechos de todo. ¿Tú sabes lo que pasa? Porque la música puede ser propia del estudio, ¿no? Gaspar, ¿tú sabes lo que pasa? Que yo creo que muchas veces se la suda completamente. Y dicen, oye, igual nos demandan por esto. Da igual, cuando nos demanden ya llegamos a algún tipo de trato y ya está. Llegamos a un trato, tenemos un acuerdo extrajudicial y todos contentos. Eso pasa mucho. Eso pasa incluso con los impagos, ¿sabes? La gente que no te paga una factura... De hecho, fijaros, las empresas tienen partidas. Es decir, a nivel tributario, las empresas tienen partidas... Cuando hacen, digamos, una especie de estudio de las inversiones que van a hacer y demás, tienen partidas destinadas a posibles sanciones. O sea, ya prevén en qué pueden sancionarles. Y Guillermo seguramente ya tiene, digamos, una cantidad fija para posibles infracciones de copyright. Es que el mundo de las empresas, tío, es muy jodido. En cualquier caso, solo aclarar una cosa y ya pasamos a la siguiente noticia, que es sobre el tema de Valve, lo que hablábamos. Hombre, es lo que dices tú, David, el juego es muy famoso, pero aún así, Valve no tiene por qué conocer los contratos internos de la empresa que publica los juegos. Pero, pero esto sí tiene que la obligación de hacerlo, que es cuando un autor le avisa que están infringiendo derechos de autor, lo primero que tiene que hacer es una investigación. Eso es obligatorio en todas las plataformas. Pero lo que se comenta de todos modos es que supuestamente el tío no habría contactado con ellos por los cauces que están previstos para eso, sino que utilizaría otro medio y no se enteraron. Entonces, ahí Valve tiene defensa. Ahí sí. Porque ellos dejan a disposición un tipo de contacto específico para estas cuestiones, ¿no? Pero no se utilizó. Dicen que no se utilizó por esa vía. Habrá que verlo. El tío utilizó, yo qué sé, una reclamación sin más y no. Sí, puede ser. Claro, hay que entender que es una empresa muy grande que tiene casi todo automatizado, probablemente, ¿no? Tipo Google o alguna de estas. Entonces, supongo que es complicado. Y en el caso de PlayStation y Xbox, hombre, la noticia que sale cita específicamente a Valve. Pero es probable que en el resto de plataformas eso esté en revisión y hayan contestado el tío y hayan dicho, vamos a revisar el caso. ¿No? Y ya está. Hay casos, pero el juego sigue a la venta. Porque eso que dices tú, David, es que no tiene puto sentido que tú denuncies a Valve Software, pero no al resto de plataformas donde puedes sacar tajada. Exactamente, porque hacen exactamente lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Entonces, a lo mejor sí que le han contestado y le han dicho, vamos a revisar el caso y lo dejan en stand-by, ¿no? Eso puede pasar. ¿Y si puede ser que solo tenga derechos de música para la versión de PC? Y las de consola. Lo pagarán aparte y salió la música tal cual después. Yo no sé cómo está estipulado eso, pero no deja de ser su música, su propiedad. ¿Me entiendes, tío? Pero puede ser que después las productoras, yo qué sé, los juegos de PC igual, los hicieron otros estudios y compraron los derechos de todo el paquete. Puede ser, y él recibió un cheque en su momento. Sigue siendo su música y llegaría ese trato con apoyistas de Realms y en caso de que haya cambio de dueños, entre comillas, pues había que renegociar eso. Claro. O habría que negociarlo, o en caso de no negociarlo, que se deje como está. Sí, pero me refiero. Porcentaje para mí, ya está. Me refiero. Duke para consolas, por ejemplo. Sí. No los hizo directamente 3D Realms, los hacía otros estudios normalmente. Puede ser que llegaran acuerdos individuales con esos estudios y el pavo se dio un cheque y listo. A ver, mira, y eso cubre los. Mira, Duke Nukem salió en Saturn, PlayStation y 64. 64 no tenía música. Esa versión fuera. Las otras dos eran versiones no hechas directamente por Tres Rías, pero sí financiadas por Tres Rías. Era como un proyecto suyo, a fin de cuentas. Es que por haber también lo hay en Game Boy Advance. Vale, pero no tiene la música original. No tiene la música original. Entonces estoy seguro que las versiones de PlayStation y Saturn también él recibe beneficio. Porque no deja de ser Duke Nukem en 3D con su música. Entonces, yo no sé, tío. Al final esto es muy complicado y habrá cosas que él seguramente omita, ¿eh? Y no de información. Pero, macho, lo que tampoco puedes hacer es que un tío te contacte y tú sudes de todo, ¿eh? Me da igual. Bueno, sí, tienes razón. Ya te daremos un poco de dinero. Toma, dime tu café. No, tío, eso tampoco. Creo que le va a salir algo más caro que un café. No, pero yo, de verdad, creo que al final esto llegará a algún tipo de acuerdo y se acabó. En fin, tampoco creo que Duke Nukem en esta versión nueva haya vendido una cantidad brutal de dinero como para que... No, pero si vendió 230.000 copias es una pasta para el tío, ¿eh? Pero bueno, en fin, que es un tema interesante. Vamos con otra noticia y vamos a hablar de Shawn Leyden, que es, ya sabéis, el que era, bueno, director de la división de juegos de Sony, porque ha dejado su puesto. Como, bueno, era presidente de Sonic Entertainment, bueno, Interactive Entertainment Worldwide Studios. Y era el tío que salía siempre en L3 cuando veíamos al señor de Sony, pues este era el señor de Sony, ¿no? Y pues lo ha dejado. Lo ha dejado o lo han echado, no se sabe. Se entiende que lo ha dejado él, pero a saber. No tengo el placer de conocerlo. Es este tío, mira. Este lo conoces, de L3. No veo conferencias de Sony de L3, veo los vídeos después al día siguiente. Bueno, me salto sus conferencias. Pues es un señor de Sony, ¿no? El que salía siempre en L3 hablando. ¿Os acordáis del anterior? De Jack Tretton. Sí, me acuerdo. Yo, que siempre decíamos, yo con ese me tomo unas cañas. Es un tío que parecía una persona agradable. Pues a mí este no, a mí este me parecía sibilino. Me parecía, se lo decía antes a David of the Record, me parece que es el típico tío que te echa bomba de humo en la noche. O sea, que tú vas de copas con él y de repente desaparece y se va para su casa y te deja tirado. Iba a decir... Es de esa gente, Jorge, que me ha dicho para los helados, los muerde. Seguro. Iba a decir... Mira, voy a recordar una cosa. A ver, Gaspar. No, acaba. No. Estaba como otra cosa. Iba a decir una cosa de este tío que a mí me pareció de momento. ¿Sabéis este meme que hay de señor Barnes vestido de Jimbo? Sí. Como yéndose de joven y guay. Pues este tío, en uno de estos eventos de Sony y tal, que el tío, en vez de salir con su traje impecable, como salía siempre, de ejecutivo cabronazo y tal, salió en plan chándal. En plan, tío, sí, soy vuestro colega. Soy joven, soy tu colega. Soy, voy a venderos estas cosas de PlayStation porque yo soy un gamer como vosotros. Creo, ¿no?, que fue en la primera PlayStation Experience que salió así, en plan. Eso fue la hostia, de verdad. Sí. A ver, leí hace poco, juraría que fue en Reddit, no estoy seguro. Había un rumor de que había discusiones internas en Sony con el enfoque de Play 5, de temas de publicidad y los estudios y cosas de esas. Que había un sector que defendía que la publicidad debería ser global y otros que deberían seguir como la publicidad específica para. O sea. ¿Cómo diríamos? Enfocada para Japón, Europa, América y los juegos también, ¿no sabes? Así, con algunos enfoques. Y parece ser. Yo no sé si el rumor era real o tal, pero decían que había gente que se iba a ir por esas luchas internas, en teoría. Y hombre, este es el segundo, en teoría, que se va en pocos días. No, o sea, yo se lo comentaba a Jorge, o sea, de verdad que fue Jack Tretton en el anterior, o hubo, bueno, Kajirai también ya se fue de Sony directamente, o sea, ya... Y hace unos días se fue una tía también. Bueno, vale, pero yo me refiero a esta gente que es como los CEOs, o no exactamente CEOs, esa gente que representa, digamos, pues, la cara de PlayStation para el exterior, ¿no? Y Jack Tretton fue uno, y Kajirai también ascendió en Sony, pero joder, van dejando un resto de cadáveres brutal, ¿no? Bueno, Nintendo estuvo con Reggie un montón de tiempo, o sea, el tío aguantó ahí hasta que se jubiló prácticamente. Y bueno, Microsoft también está aguantando ahora bastante con este nuevo que nunca os recuerdo, el último, ¿cómo se llama el de Microsoft? El tío Phil. El tío Phil, sí. Luego estuvo Don Matrick y estuvo Moore, pero quiere decir que el cambio de gente importante en Sony es, no sé, así. Bueno, de hecho se acaba de jubilar también el presidente de la división asiática, presidente total, o sea, el papa de Asia y Japón. Pues el tío se jubiló también justo más o menos la misma semana. Bueno, pero lo cual hace ver que a lo mejor es un movimiento general de cambio de directiva, a lo mejor. De hostias por cambio de directiva, pues mira, los accionistas a lo mejor pedían un movimiento. para Sony y borrador cabezas. Es que esto pasa mucho en las empresas grandes. Puede ser que los accionistas cesen a directivos. Eso es porque el tipo que se jubiló está ganando pastas puertas, el tipo que se jubiló con 60 años, que tampoco es lo habitual en Japón. Vaya. ¿Sabes lo que también puede pasar? Que a lo mejor la política de Sony empresarial es que cada X tiempo se cambie de directivos. Puede ser también. Puede ser. Como al final los que mandan son los accionistas, entonces en ese sentido pues a lo mejor pues tendrán sus razones y sus, no sé, sus reuniones secretas con togas donde hacen esas cosas. ¿La compañía? Hombre, puede ser. También, pero no lo echaron después de dos días. Que ganas y encima ya, PlayStation, que es una marca que va de puta madre, o sea, tienes que hacerlo muy mal para que fracase PlayStation. O sea. Hombre, también puede decir que, se fue lo más alto. Mira, ¿no? Que lo intentaron con la 3 y no lo lograron. Joder, la 3 empezó fatal, pero luego remontó de manera brutal. El tío se fue antes de tener un fracaso. Entonces, sí, es cierto. Es está cierto. Bien. Pero bueno, llevaba 32 años en Sony, solo que no como presidente. Claro. Pero... Bueno, eso es otra cosa. Claro, es que a veces no soy consciente de que a lo mejor de cara al público poco tiempo, pero en Sony un montón de tiempo. Bueno, eso mucho es otra tiempo, cosa. Sí, sí. Eso es otra cosa, retiro lo dicho. Y vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, esas noticias que nos mandáis vosotros, pues un poco para que este programa sea un poco más plural, ¿no? Esas noticias que a lo mejor no salen en las portadas de los medios, pero que también son importantes y que a veces pasamos por alto, pues todos los que tenemos un micrófono o un medio en el que hablar. Y bueno, vamos a comentar solo una hoy, que nos la manda Denon, nos la mandó hace meses, ¿vale? Durante las vacaciones. Bueno, se está riendo porque hay una foto muy bella de Gaspar en el Discord. Que es Gaspar con melena. Yo eso no lo vi en mi vida. Melena soy el Joker, verde. Joder, no lo ves. Pero vamos, que yo no vi eso en mi vida. Bueno, pues decía que... Es que tengo que hablar de esto. Yo no vi en mi vida a Gaspar con melena porque cuando yo conocí a Gaspar estaba... No, los cojones, me conociste con pelo, no, ¿eh? Sí, pero cuando yo te conocí... Estabas en el ejército y os cortaban el pelo muy cortito. Me lo cortaba yo. O te lo cortabas tú, vale. Pero el caso es que tenías el pelo muy cortito. Entonces yo nunca te vi con greñas en mi puta vida. O sea, para mí es un impacto ver eso. Por eso te quedan mal, ¿eh? No, la verdad es que sí. Vas a tener que ir a Turquía, ¿eh, Gaspar? Vale, dicho esto. Voy a hacer un Kickstarter. Si queréis ver la foto de Gaspar con melena verde tipo Joker, os metéis en el Discord de Complejo Holanda y ahí lo tenéis todo. Bueno, vamos con la noticia que nos manda Deno. Sobre Mortal Kombat. Y esto nos lo mandó, pues como decía, durante las vacaciones. Y dice: Scorpion Noches, complejo. Seguramente haya mejores noticias para cuando volváis de vacaciones, pero creo que como amantes de las antiguas películas de Mortal Kombat, por mucho que las califiquemos de basura, para mí son joyas atemporales y las disfruté muchísimo de chaval. Debemos estar enterados de que el cineasta Greg Russo confirma que la película de Mortal Kombat Reboot va a ser calificada como R en América, lo que sería más 18 en España. Para poder poner gore a sus anchas y por primera vez fatalities en la gran pantalla. Os dejo un enlace de su tweet y espero con ansias ver los fatalities de Reptile y Scorpions. ¿Qué fatality os gustaría ver en pantalla? Bueno, primero de todo, bueno, han pasado los meses y ha habido más informaciones sobre este proyecto de película. Va a haber una peli de Mortal Kombat con mucha sangre y tal, veremos qué sale de ahí. Y bueno, ¿qué fatalities queremos ver? Pues yo quiero ver... Me gusta mucho el de Raiden cuando le arranca el corazón y lo tiene con rayos en la mano, ¿vale? Ese me gusta mucho. Pero uno que me encanta, que es de un Mortal Kombat del 9, creo, es cuando Noob Saibot se parte en dos. O sea, quiero decir, se divide en dos Noob Saibots y uno coge una pierna de cada lado. O sea, cada uno coge una pierna y tiran hasta que parten al tío en dos. Ese fatality es la hostia. Ese en el cine puede ser brutal. A ver, yo soy más clásico. Yo de los clásicos me quedaría con el mítico de Sub-Zero, que arranca la cabeza con la columna vertebral, como Predator. Es un guiño a Predator brutal y siempre me pareció... Es muy bueno ese Fatality. Es tremendísimo. Y de los modernos me gustó mucho uno de Baraka, que el tío literalmente se come a su enemigo. O sea, le arranca el cerebro y se lo mastica ahí. Muy cruel ese Fatality. Es terrible. De hecho, con cada nuevo juego de Mortal Kombat son más crueles los Fatalities. Sí, es muy cruel. El nuevo Mortal Kombat, digamos que el boss, la mala del juego, tiene el poder del tiempo. Puede manejar el tiempo, ¿no? Es como una especie de diosa. Y el caso es que está guay porque cuando te hace el Fatality, te mata, retrocede en el tiempo, te vuelve a matar de maneras muy sangrientas, ¿no? Y entonces cuando te queda lo típico de que pone el menú para reintentar a tal, sigue haciendo el fatality. O sea, él no para. Está todo el rato volviendo atrás, matándote, volviendo atrás. Es muy bueno. Me pareció muy original eso. Es como que, no sé, te tortura para siempre. La verdad es que los fatalities modernos son la leche. Son muy originales. A veces, hoy por ejemplo vi el del T-800, que te pega, te destroza las rodillas y te las deja inutilizadas. El tío se cae de rodillas. Luego te traslada al tiempo, o sea, te mete en esa especie de esfera mítica. Sí, eso lo vi, sí. Te lleva al futuro, presente, que sería ahora el presente. Sí, donde están la guerra con las máquinas y hay T-800 que ves al tío cómo se arrastra. ¡Oh! Y viene un T-800 por detrás con una especie de rifle de plasma y lo revienta vivo. O sea, sí. Es súper original. También recuerdo uno de Smoke, de Mortal Kombat 3. Smoke era el personaje secreto, el robot Smoke. Que lanzaba un montón de bombas y luego apareció un panorama de la Tierra y vías como explota la Tierra entera. Sí, ese cuando yo era crío me parecía el fatality más tocho porque destruye el mundo. Destruye el mundo, tío. O sea, qué sobra. Y también, esto ya es mucho pedir, el fatality de Shamsung de Mortal Kombat 2, el secreto, que se convertía en Kintaro y le reventaba al enemigo de una hostia. Ese fatality me emocionaba. Tenías que estar pulsando el botón de puñetazo bajo todo el combate y luego soltarlo. Ostras. Era muy sufrido. Sí, eso es mucho. Pero sí, no sé. Yo la verdad es que de la película esta, Jorge, no tengo muchas esperanzas de nada. Pues hablando de Shamsung. Shamsung. Es que me hizo mucha gracia que pillaron al... Bueno, van a sacar el personaje de Shamsung ahora en el nuevo juego, en el Mortal Kombat 11. Y pillaron al actor que hizo de Shamsung en la peli, que para mí es el mejor Shamsung de todos los tiempos. Sí. El que decía, tu alma es mía. Que también sale en el juego, por cierto. Ese... Exacto, sale en el juego y pillaron al actor para hacer el del juego. Y entonces no solo, o sea, el tío ya es viejo, entonces el Shamsung viejo del juego, que es un personaje mítico del juego, Shamsung viejo, pues es él. Pero cuando sale Shamsung joven, lo caracterizaron como en la peli de Mortal Kombat. Y es la hostia. O sea, y además es eso, que cuando te mata, o fatality, o no sé si es la muerte normal, o el fatality, grita lo de tu alma es mía. Es genial. Iba a decir, no sale Christopher Lambert, ¿no? Como haciendo de Raiden. No sale, pero molaría. Era el papel de su vida, ese. Bueno, no hacía nada. Solo hablaba y decía cosas. Soy Raiden. Soy un dios, ¿vale? Yo creo que lo pillaron porque en Los Inmortales daba el pego el tío con las greñas. Joder, tal cual. La verdad es que Los Inmortales mola. Es una saga que mola. Pero Christopher Lambert hizo mucha mierda en su vida. Hizo pelis muy asquerosas. Yo la última vez que lo vi fue en esta peli de los Coen. Que se llama esta que sale George Clooney. No sé, que tenía que ver algo con el César. O... Ah, sí, sí. Que era sobre la edad dorada del cine. El cine, sí. Sí, sí. No me acuerdo el nombre, pero está muy bien esa peli. Él hacía de director de cine y está irreconocible el fulano. Irreconocible, sí, tiene cara muñeco ahora. Joder. O sea, le hicieron un fatality a su cara. Pero sí, es un actor bastante disperso. Ah, y también fue el villano de una de las... de Motorista Fantasma. Haciendo una especie de monje satánico. Y ahí competía con Nicolas Cage. Una gran carrera cinematográfica. Dios mío, qué engendro la película. Supongo que en Francia el tío haría más cosas, ¿vale? No sé. ¿No hizo una de... ¿qué hace? De héroe de los... de los galos. Asterix. No, joder. Una de... una revuelta, un héroe histórico contra los romanos. Mira, yo recuerdo... Pero no hace este off topic, ¿vale? Pero me encanta hablar de cine, sobre todo de películas malas. Hizo es muy mala, esa versión asquerosa de Seven, que era Resurrección, ¿os acordáis? ¡Buah! David Fincher, el tío con Seven, creó una especie de estilo, ¿vale? El tío creó su estilo con esa película. Es una película, es un hito. Es un hito, aunque creo que tiene pelis mejores en su repertorio. Y de repente llegó una legión de pelis que intentaban imitarla. La de Resurrección, La Hora de la Araña... Coleccionista de huesos. Coleccionista de huesos, en fin, un montón de películas, pero Resurrección es la peor con diferencia. Pero esa es la peor, porque además era un tío que tenía perversión y hacía lo que hacía de Seven, pero de otra manera, ¿vale? Y sería Christopher Lambert haciendo de Raiden, ¿vale? Y era terrible, una película mala de cojones. No sé, la verdad es que el hombre tuvo muy poca visión a la hora de escoger los papeles. Fortaleza Infernal, 1 y 2. Mal asesorado. Madre de Cristo bendito. Bueno, pues hasta aquí las noticias de los oyentes. Hubo ahí ese parón veraniego. Y bueno, algunas de las noticias que me mandasteis estaban ya muy, muy fuera de actualidad. Entonces, mejor que renovemos. Así que, bueno, si queréis participar en las noticias de los oyentes, no tenéis más que mandarnos un email a jorge@complejolanda.com. Jorge@complejolanda.com. Pues mandándonos un poco lo que queréis comentaros de comentar de la noticia para que lo leamos aquí. También mandándonos el enlace de la noticia, es decir, el link para que podamos ver la fuente original, para saber, poder cotejar la información. Y como digo, reiterar un comentario de lo que os apetece comentar. Obviamente no muy largo, para que lo podamos comentar en antena. Y así hacemos este programa un poquito más diverso. Y de así vosotros también podéis opinar sobre lo que va ocurriendo en la actualidad. Así que nada, animaos a participar y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Red Dead Redemption 2 saldrá en PC. ¿Saldrá en PC? Joder, al final... Joder. Al final sale en PC. ¿Y el primero? El primero ya tal. El primero ya tal. Y no sale en Switch. Bueno, a ver, no sé. ¿Quién sabe? Algún día. No sé ya qué decir. Pues sí, yo la verdad es que era un tema que todos nos, más o menos, creíamos que podía pasar. Porque pasó con GTA V exactamente lo mismo, ¿no? Y parecía que apuntaba a eso, pero bueno, tampoco había unas pruebas increíbles de que fuera a pasar. Al final pasó. Y va a llegar, en noviembre, 5 de noviembre. Va a llegar, en primer lugar, a la Rockstar Games Launcher, que es el programa de Rockstar, el programa para comprarte juegos de Rockstar, a Epic Games Store y a Humble Store. Y a Steam va a llegar un poco más tarde. Va a llegar, concretamente, un mes más tarde. Vamos a ver. De hecho, el 5 de noviembre saldrán las otras... Y en Steam en diciembre, pero no hay fecha concreta. ¡Wow! Un mes de exclusividad. Bueno, de hecho, en Rockstar va a salir el 9 de noviembre. De octubre. O sea, va a salir ya esta semana. No, la semana que viene. ¿No? Es que es por eso que me estaba confundiendo, ¿no? El 9 de octubre sale en Rockstar. El 5 de noviembre sale en Epic y en Humble Store. Que probablemente si lo compras en Humble Store, pues te den la key para Epic o algo de eso. No lo sé. Y un mes después saldrá en Steam. A Steam lo dejan de último pues porque es el que les jode las ventas, literalmente, ¿no? Entonces ya sabéis. La verdad es que es un poco apoyada. Lo hablábamos antes out the record, lo comentaba Gaspar, ¿no? Es un poco apoyada el tema porque dices, joder, ¿solo tengo que esperar un mes para que salga en Steam? Pues espero a Steam. Además dicen que la versión de Steam ya va a venir con las mejoras, con contenido extra. Es que... ¿no? Entonces, ¿para qué? Pero yo no he entendido eso. Leí la noticia. A ver, yo creo que todas las versiones tendrán las mejoras, ¿no? Sí, sí, todas las van a recibir. Pero vamos a ver. Pero imagínate, el juego sale de X manera. Sí. Y con los dos meses que tienen hasta que sale en Steam, porque primero va a salir en Epic mes, ¿no? No, pero son dos meses desde que sale, perdón, en Epic, no, en Rockstar. Ah, vale. La semana que viene sale en Rockstar y sale a pelo. Sí. El mes que viene le habrán metido algún contenido extra. Uh-huh. Que sale en Epic en la otra. Y el siguiente ya va más contenido extra. Y sale en Steam, ¿no? Entonces, en el anuncio, para no menospreciar a Steam, te dicen que en Steam te va a salir con todas las mejoras. Pero todas las mejoras que van a tener todas las otras versiones. Pero no solo contenido extra. O sea, ¿sabéis los problemas que va a tener ese juego de lanzamiento en PC fijo? Pero, y la máquina bueno, que va a pedir. No puedes, los de Steam no van a tener parcheado. Pero no puedes presuponerlo. Eso no es cierto. GTA V tuvo un lanzamiento cojonudo en PC. Eso te lo compraría en otra época de Rockstar. De hecho, además, con la versión en primera persona, David. Sí, bueno, pues era eso mejorada. Pero quiero decirte, yo te lo compraría quizás en otra época de Rockstar que sabíamos que sus conversiones eran nefastas. Pero con GTA V. Creo que pasó en pero el 4, GTA ¿no? 5 lo anunciaron con bastante antelación. Bueno, el GTA 4 fue terrible en todas partes. Fue una mierda, sí. Pero GTA 5 se anunció con antelación. Casi un año que salía a empezar. Vale, ¿eh? Pero GTA 5 tuvo un lanzamiento cojonudo en un juego que desde el primer día se jugaba perfectamente. Hombre, a ver. A lo mejor, yo qué sé, a lo mejor con este Red Dead lo han vuelto a cagar. No lo sé. Pero todo hace pensar que es una buena conversión. O sea, yo no entiendo si no ese se ha visto nada. Pesimismo. Pero bueno, tío, falta un mes para que lo veamos prácticamente. Hay que verlo. A mí cuando anuncian así de sopetón... ¿Y qué más dará? Hay que verlo. O sea, además, lo ¿no anuncian de sopetón para el mercado que viene ahora, la Navidad. Y aparte, Carpar, es que esto... Rockstar nunca negó una versión de Red Dead para PC. Nunca lo negó. Eso es cierto. Nunca lo negó. No lo afirmó, pero no lo negó. De todas maneras, iba a decir... ¿Tendría sentido esa exclusividad de Epic... si aguantas y le jodes las navidades a Steam? Vamos a ver. Pero teniéndolo solo hasta diciembre, o sea, Steam va a coger lo gordo de las navidades también. Aquí lo hemos explicado alguna no vez. No tiene mucho sentido. ¿Cómo funciona Epic con respecto a las compañías de videojuegos a las que compra exclusividad? La forma de comprar exclusividad de Epic es... Te garantizo, yo te doy dinero por adelantado de X miles o cientos de miles de copias. Es decir, por ejemplo, un estudio pequeño. Yo te garantizo 50.000 copias vendidas y te doy la pasta a toca teja ahora, ya. Cuando se hayan vendido las 50.000, el resto ya empiezas otra vez a ganar y tal. Pero claro, en el caso de Rockstar, con cualquier juego que saque Rockstar, un GTA, un Red Dead Redemption, da igual. O sea, ¿qué le vas a adelantar? ¿3 millones de unidades? Eso es mucha pasta. Y de hecho Rockstar ni siquiera lo necesita, porque Rockstar sabe que lo lanza en Steam, lo lanza en GOG, lo lanza donde sea y va a vender a expuertas ese juego. Se promociona solo. Entonces, ¿qué es lo que sospecho que pudo pasar en este caso particular? Le dicen a Rockstar, oye, te ofrecemos copias adelantadas. Rockstar dice, tíos, de verdad. Entonces ellos dicen, vale, os damos pasta. Y dice, ¿cuánta pasta me dais? Y seguramente la cifra que le dieron, en una negociación que yo intuyo de lo más tensa posible, pues ellos dirían, te lo doy un mes antes, o me pagas muchísima más pasta. Porque es que es lo que digo, es un juego que está destinado a vender más de 20 millones, claro, o más de 30, es eso, o de los que sean. O sea, para un mes, yo soy Epic y digo, o sea, es que para un mes no me compensa pagarte, yo qué sé, 15 vale, o 20 millones. Pero mira, Epic está en un momento en el cual tiene que demostrar fuerza como sea, aunque solo sea marketing. Oye, nuestro juego sale un mes antes, antes que en Steam. Exacto, exacto. Eso es una especie de factor psicológico de cara a la competencia. Tal cual. Y aparte, es evidente lo que dice Víctor. No es lo mismo negociar la exclusividad de Control, de Remedy, que la exclusividad de Red Dead Redemption. Ya. Porque la provisión de ventas es brutal. Es decir, a Rockstar, oye, tú a Rockstar le puedes decir, Rockstar, te doy 1.000 millones de dólares. Pues perfecto, para ti durante a dos ver, años. Pero es que, a Rockstar le da igual, la pasta le da igual. Pero, a ver, igual es una morterada y no lo compensaba. Pero yo soy Epic y busco con exclusividades joder a Steam. Hombre, Gaspar, pero es que igual no lo pueden pagar. Espera. Claro, eso me refiero. Pero ya puestos. Un mes, joder, pillo el segundo mes y le quito diciembre Steam, pero, que es donde va parte gorda de las, ya, pero de las compras. Rockstar cosas de esas. Habrá previsto eso y dice, sí. no te doy diciembre ni de coña. No, que no, Víctor, dice, igual no, ya, no, Víctor, igual dice, bueno, si quieres diciembre tienes que pagar el triple, porque claro, diciembre es un mes crítico. A ver, exacto, que igual es una barbaridad, pero igual le dijo Epic, ¿quieres también diciembre? Vale, dame 50 millones. Pues es lo que estamos diciendo. Y Epic dijo, no, paso. Es lo que estamos diciendo. A ver, bueno, es un golpe de efecto, como dice David. Es decir, lo tenemos nosotros antes, ¿no? Y entonces, claro, es un golpe de autoridad. La gente que mucha gente que juega en PC va a decir, bueno, me espero un mes. Ya me he esperado dos años, a que bueno, año y pico desde que salió el juego. Me importa un comino esperar un poco más, ¿no? Pero otra gente dirá, hostia, que ya acaba de salir, no podrá esperar y lo jugará. Entonces, es un golpe de efecto para dar a entender que Epic Store es una plataforma triunfadora que siempre tiene todo antes. Bueno, una puntualización que me hace aquí Dapuno, y es que me equivoqué. No sale el 9 de octubre el juego en Rockstar, sino que lo que ocurre es que sale el 5 de octubre, pero que a partir del 5 de noviembre, pero a partir del 9 de octubre es cuando se pueden hacer las reservas del juego. En estas tiendas que he comentado, todas menos Valve, en teoría. Eso es. Bueno, hasta aquí las noticias, ¿no, Jorge? Yes. Bueno, vamos a irnos al foro. Señor Oscar, ¿qué han estado comentando durante el programa? Sí, comentaba Valse2000. Muy buenas noches, noche de miedito. Este programa me sale barato, que yo en este no caigo. Hoy en el Discord he puesto una profecía, se ríe. A ver cuánto acierto, lo pongo aquí también, que seguro que me dejo alguna joya. Y bueno, dice, enumera una serie de juegos, Astral Chain, Gears 5, Zelda Link's Awakening, La Bruja de Blair, Little Nightmares, A Plague Tale, Fire Emblem, Return de Obra Dinn, Special Warcraft, Super Mario Maker 2 y Spyro, Doom Eternal, Cyberpunk, Blasphemous, Dragon Ball Z Kakarot, The Last of Us 2, Final Fantasy VII Remake, Metal Gear 0, ojo. Vampiro la Mascarada 2 Bloodlines y Marvel's Avengers. O sea, bueno, que eso es, según él, lo que vamos a analizar. Y dice él, esto le añades pre-E3, post-E3, especial juegos de nuestra vida, y cuatro sorpresas más y temporada 13, ¿qué te parece? Ahí faltan cosas. Yo ahí hay uno ya que desde luego veo que no. No está de retorno de obra de él. El de Marvel Avengers. Avengers. El Avengers lo veo. Pues mira, lo voy a hacer yo, ¿qué pasa? Una cosa, ahora a lo mejor David ahora lo hace. Estamos esperando el Metal Gear de Zombies, todavía. ¿Eh? Mira, si te digo yo, estamos esperando por tu parte, vamos, no hay programa. ¿Y qué esperáis por mí? Nada. Muchas cosas. Yo he analizado todo lo que he dicho. Cosas. Yo he sido tu representante, he comprado tu cláusula de rescisión de 2 euros, tío, y me estás fallando. Joder. Gaspar, escucha. Estamos teniendo muchísimos problemas. Y especial Warcraft tampoco, desde luego. Gaspar. ¿Cuál? ¿Este qué? Calla, calla. Estamos esperando, Warcraft. Gaspar, estamos esperando el análisis remastered de Metroid y no te lo has pasado aún, tío. No, joder, tienes que. Yo cumplí el contrato. Sí, no, no, no. ¿Qué dijimos? Mira, tu contrato. A que no matas todos los metroidos antes de tal. Y dije yo, ¿cómo que no? Los mato. Tú. Todos los No. Vamos a explicar una cosa. Te le mando, Mira, Samus. Te le mando. Samus, vale. Acá contra los metroidos, pero no ha salido del planeta, joder. Es como si no hubiese conseguido su. ¿Por qué está haciendo turismo? Claro. Es un planeta bonito. Estás con la teniente Ripley, que te está dando por culo constantemente, porque no mejoras una mierda de personaje y pasa lo que pasa. ¿Cómo que no? No lo he vuelto a intentar, tampoco. Ah, bueno, eso es. Vale. Tu entusiasmo, entonces. No hagas pitío. A ver, jo, me mira, gustó. Esta es la partida, le metí 20 y pico horas. Yo, o sea, jo, me gustó. Yo quiero. No mira, me... yo propongo una cosa, ¿vale? Yo quiero un jurado popular. Quiero que la gente del complejo dite sentencia. Si me dices la solución, o dices que acabarte el juego. ¿Cómo? Pero momento, si está grabado. Un momento. ¿Qué fue lo que dijisteis? Yo quiero. La afición. Tienes que matar los metroidos. Yo quiero que los oyentes, la afición del Complejo Holanda, participen en la administración de justicia y sea un jurado popular, ¿vale? Entonces, decida si absorben a Gaspar de su responsabilidad porque consideran que ha cumplido o, sin embargo, para cumplir hay que terminarse el juego y matar al Final Boss. Si no, no vale. Demanda. Yo cumplí. Vamos a ver, hacemos una demanda. Hacemos una demanda al público del Complejo Holanda. Exacto. Que nos hagan llegar por cualquier vía, ya sea Facebook, Twitter y tal, aquellas personas que quieran que Gaspar se pase en Metroid, que mate al boss. A la teniente Ripley. O aquella gente que considera que habiendo superado ya el escollo de los metroidos, ya está superado el problema. Es que hay testigos. ¿Qué me pidió Bono? Tienes que matar los metroides. Eso es verdad, le mato. Sí. Yo cumplí mi parte. Yo maté los metroides. Pero yo te dije eso con la idea de que acabases el juego. A ver, no. Tú me dijiste que hay que matar los metroides. No, el objetivo del juego es capturar los metroidos y que Samus salga viva del planeta. Si lanzáis esa. Viva está. Esa encuesta de que la gente decida va a decidir que mate a la teniente también. A ver, o sea, que se lo acabe de todo. Un momento. Efectivamente. Y luego algunas reacciones ya, ¿eh? Nos llegan reacciones a la reacción de Complejo Holanda. Vamos a ver. Tenemos a Jorge Trolea de los directos de Víctor. Es una conspiración. Que dice, si no lo acaba, no vale. Luego dice, por aquí... Ojo al dato. Ojo al dato. KB8 dice, debe hacer análisis y terminarlo. Luego tenemos a Anquelas, hijo de Gaspar, que dice que no, que se lo tiene que terminar. Capitán Harlock dice que se lo acabe. Ojito. El Joker es Gaspar, dice, Gaspar, haznos un Metroid. Y tenemos a VLS2000, que es el único que defiende a Gaspar, que dice, yo creo que ha cumplido Metroid 2, papo. Vale, es 20 contra 1. Pero me apoya alguien, ya está. No, vale, no vale. A ver, Gaspar, el pueblo está hablando, ¿eh? Va. De hecho, dice Gaspi de 3 botones, Gaspar, ni rendición ni retirada, hasta el final. Gaspar. Y coreano extraterrestre dice, acábalo. Es que, macho, no nos engañes, tío. Estás jugando un poco ahí. A ver, no os preocupéis, es que para el análisis puedo hacer un Final 4, ¿eh? A ver, para empezar, el juego ya está analizado ya sé, por mi persona y lo terminé al 100%. Y lo terminé, ¿eh? Así que deberías, tío. Ay, Gaspar, cumplir. Nos ha fallado un poquito, Gaspar. A little, ¿vale? Es verdad que cumpliste con parte de lo pactado, pero no con todo. Seguimos con el foro. Malder decía, muy buenas Gaspar Demon, soy un programa interesantísimo el de hoy, como siempre que cae el miedo por aquí. Espero que vaya saliendo el Blair Witch en PlayStation 4, pero que va, me falta mucho por jugar y hace rato dejé de dar abasto a todo lo que va saliendo. Se ríe. Además, con la posibilidad que existe de conseguir luego los juegos en bundles o en versiones GOTY, el morbo tiene que ser demasiado como para probar la ultimísima novedad el día de salida. Una pequeña duda que me surgió hoy, que va dirigida a Víctor y Jorge, sobre la Odroid Go. Quiero pillármela, me comentó Brutal Vomit que está a $35, además de ese kit que se compra junto. ¿Recomiendan algún accesorio adicional? Y bueno, si en general pueden brindarme algún consejo a la hora de comprar, la verdad. Voy casi a ojos cerrados pillándola, así que me caería bien un poco de info adicional de los hermanos. Muchas gracias y a ver qué tal las novedades del terror. A ver, la duda es, perdona, si hay que comprar algún accesorio adicional o si hay alguno que valga la pena o... No, no, simplemente es un kit, sin más, donde ya vienen todos los componentes, lo que sea plaquita, la pantalla, la carcasa, la botonera de botones y también la batería, ¿no? Simplemente lo montas todo dentro de la carcasa y luego te bajas un software que es libre de internet, una especie de unas carpetas ya directamente, lo pegas dentro de una tarjeta SD, que tendrás que comprar aparte, eso sí, una tarjeta micro SD, y ya está. Ahí lo tienes todo. Es una máquina muy muy sencillita, no es muy potente, sirve para emular lo básico, que sería pues eso, Game Boy Color, emula NES, aunque no demasiado bien, emula bastante bien Master System y Game Gear. Vale, es un poco por donde van los tiros. Y luego ColecoVision y algunas máquinas más clásicas, ¿no? Incluso Spectrum lo hace bastante bien. Entonces, ya te digo, a ver, es para lo que es. Es baratita, el kit lo venden a 40 y pico euros, más o menos. Ese precio que se maneja de cara a España. Hay tiendas en Europa que te lo venden, ¿no? Y no sé si en Amazon lo vuelven a tener, pero bueno, lo tenían hace un tiempo. Y vamos a ver, lo interesante, hay otras ofertas en el mercado, otras máquinas así pequeñitas y tal, de este estilo, que son mucho mejores técnicamente y a precios no mucho mayores, ¿vale? Lo que pasa es que la gracia que tiene esto es que lo montes tú. Yo, por ejemplo, le pinté la carcasa de azul metalizado y fue un poco, pues muy, muy entrecomilladamente ese trabajo de artesanía, ¿no? Un poco de decir, buah, tengo la máquina a mi gusto, me la monté yo y tal. Eso es bastante gratificante y está bien lo de cacharrear y todo eso. Pero si no, tienes más opciones disponibles. Yo sigo teniendo Droid, Droid Go, y estoy muy contento con ella, la verdad. Seguimos con el foro. Brutal Vomit dice, buenas, me da miedo que mi jefe me vea escribiendo en el foro. De estos dos juegos, el que realmente me llama la atención es el de La Bruja de Blair, ya que en su tiempo fue una película que me marcó bastante, aunque ha envejecido fatal. Y por lo poco que he visto de este videojuego, pues me ha llamado la atención y seguramente lance alguna pregunta al respecto. Y dice, buen programa para todos, menos para Jorge, que son juegos de miedo. Y dice, postdata, yo debo ser de los pocos a quienes le gusta La Bruja de Blair 2. La venganza. No, hay tres películas de La Bruja de Blair. La 2 es terrible. No sé, no he visto ninguna. Celera, buenas Medieval, chicos. Gran programa el que nos espera este viernes. Deseando que llegue el lunes para escucharlos en la oficina tranquilamente. Imagino que no iréis este fin de a la Madrid Games Week, ¿no? Me hubiese gustado coincidir con alguno de vosotros. A ver si en futuras ediciones lo conseguimos. Un saludo. Denis el Azul, buenas Doom a todos. Poco puedo decir de los juegos de los que vais a hablar hoy. El género de terror no me gusta y me aburre. El único survival horror al que me ha llegado a gustar es el Metroid Fusion. Bueno, eso sí, escucharé el... ¿Ha dicho Metroid Fusion? Sí, no survival sé. Horror. El programa, escucharé el programa por de todo lo demás que tengáis que contar. Y vuestros programas me han estado haciendo bastante compañía desde el trabajo hasta casa. Que este curso me ha tocado un centro bastante lejano del que vuelvo andando. Algunos días hasta dos veces. Y los programas de anteriores temporadas me han hecho compañía. Seguid así. Dice también, por cierto, quiero saber qué opina David de Terminator de Mortal Kombat 11. Aunque no me vaya a este juego, el trailer de presentación está chulísimo. Aunque da mucho asco. Supongo que dice lo de asco por la violencia extrema del trailer. A ver, yo tengo un problema con estos personajes y es que... Por ejemplo, creo que van a meter también al Joker, el T-800, en su día también metieron a Depredador. No me gusta verlos en el mundo de Mortal Kombat, de verdad, no me gusta verlos. Me resulta algo... Me incomoda, no sé cómo decirlo. Es decir, ver a un T-800, yo qué sé, desmembrando a Scorpion, desmembrando un T-800, no me gusta. Porque lo ves fuera de contexto. Creo que lo veo fuera de contexto completamente. Yo entiendo los guiños que hace gracia y demás... Pero no me gusta verlos ahí. Me parece que es como que sobreexplotar el personaje de una manera bastante burda. Lo mismo digo con el Joker, ¿vale? Cuando el Joker salga, pues hará fatalities de la leche y tal. Y también se los harán a él y no me gusta nada, sinceramente. Ahora bien, en relación al personaje en sí, movimientos y fatalities, cojonudo. Se nota que el que los diseñó, el equipo que lo diseñó y demás, le gusta el personaje y sabe cómo tocar la fibra. Pero ya os digo, no me gusta nada este tipo de imitaciones o de guiños a gente, a personajes que no tienen nada que ver con el universo Mortal Kombat. Hombre, hay algunos que pegan más que otros. Sí. Spawn, por ejemplo, pega guay. Spawn, bueno, pega, sí. Depredador, quizás, pero por ejemplo, T-800 o Schwarzenegger no me pega tampoco, mucho. Y Joker. No sé. Aunque Fatality es la hostia, ¿eh? Fatality es cojonudo. Ya estoy diciendo que el diseño del personaje en sí es cojonudo, tanto Fatalities como movimientos. Pero yo qué sé, también tiene el guiño este de Terminator 3, cuando se saca esta célula de energía y demás, que también tiene movimiento por el estilo. Pero ya te digo que no me gusta verlos en esa situación, me desagrada. Bueno, última lectura de la tanda, dice Fran Fox, hola chicos, qué buena propuesta para el programa. Me encantan los juegos de terror y hoy toca sesión doble, como en el cine de barrio cuando éramos pequeños. En su momento me encantó la película de La Bruja de Blair y disfruté bastante de Until Dawn. Así que estaré atento a vuestra opinión sobre ambos juegos, mientras os escucho, eso sí, a oscuras y de cara a la pared. Bueno, vamos a irnos con un poco de música. Señor David, ¿qué nos vas a poner? Pues sí, traigo mierda de todo tipo. Traje la banda sonora de Bloodborne, remixes de Super R-Type y Super Mario, así que os pondré un popurrí de todo. Muy bien, pues vamos con un poquito de música. Volvemos enseguida con más contenido aquí en el Complejo de Anda. Thank you. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que ya sabéis que podéis descargar todas las semanas en complejolanda.com, iTunes y también a través de iVoox. Estamos también en Spotify, donde podéis escuchar regularmente nuestro programa. Actualizamos, al igual que en el resto de plataformas, todas las semanas. También estamos en redes sociales, @complejolanda para Twitter, el Complejo Landa en PlayStation Network, Xbox, en Facebook y también en Steam, donde somos mentores. Podéis seguir nuestros análisis, nuestras reviews desde la plataforma de Valve Software. Estamos en también en YouTube, el Complejo Landa TV, donde subimos vídeos adicionales al programa de radio. De hecho, hemos subido sobre la Mega Drive Mini, hemos subido un unboxing y también un gameplay que lo podéis ver si queréis ver cómo es esta máquina tan bonita. Y ya sabéis que todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, emitimos en Twitch, en el Complejo Landa, todo junto en Twitch, nuestro canal oficial de Twitch, donde se emite siempre los directos del programa de radio. Todos los viernes a partir de las 10, hora española, peninsular. Y ahora nos vamos a ir al Discord, donde tenemos conectados, pobre David, David se arremangaba ya, pensando, joder, al fin voy a poder hablar. Pero lo siento, David, te he decepcionado. Media hora para poder hablar. Sí. Bueno, prepárate, David. Descansa, pilla una almohada. Tenemos conectados a Anchoas, a Hideo Kojima Fan, a Valese 2000, a Alfredo Lambda, un mítico. Anquela es hijo de Gaspar. Braham, Brutal V, Capitán Harlock, Cebolleta Games, César Pelulazas, Chuchu, Gaspar, con esto no pasaba. Coreanos extraterrestres, otro mítico. Dap 1, David arruinó la última porra. Esto, yo necesito información de este tema. No me acuerdo ya. Tenemos a Denis el Azul, Diego Van Halen, Dorkhan, Ducha, el Pollo Diablo, el Bromas versus Gaspar. Bueno, es el Guasón versus Gaspar. El Joker es Gaspar. El terror de verdad lo da el Depor. La verdad es que sí, qué pena. Tenemos a Epifight, Fenris, Fernando. Creo que se refiere a Magic, el mejor piloto de la historia. Final Frankenstein 8, Free Soul Moon, Fry o Free, Furon 23, Galva, Gaspar maneja y Troswagen, Gaspi de tres botones, Gaspillator, Gaspar. Cómeme Metroido, GGU Gabriel, Golfeando con Palancas, Gonzalo, Haciendo Sopas, Hans, Hijo Malogrado de Gaspar, HK1998DX, Hutz, Jesús Casdo, John Arizona Matrix, John Kojima, John Dynamic, el jefe de Industrias Dynamic, tenemos a Jorge Trolea los directos de Víctor, no entiendo la referencia. Yo tampoco. Tenemos a KB8, Kojiman... merece el icono landiano. Bueno, se valorará. Tenemos a Kirion, Legos, Luis Plaza, Manu, Marine Gaspar, Acábalo, Maverick 111, Migi de Barbarian, Ming Sanz, Miki Sanz, Mitsuba Sama, Mojoja, Nagasete, Nagashi, Nehemia 5, Nekoala, Netscape, Oderone, Other One, Oscar y Gaspar Bromance, Parasaulolophus Cazoide, Pepe Gamer, Puce, Raidenz está duplicado además, Rodor, Roy, Samus Returns Coming to PC, Sekiro Shadow de Hedgehog. No entiendo esta combinación, ¿vale? ¿Por qué? Una persona a la que le gusta mucho Sekiro y al mismo tiempo Shadow de Hedgehog. O al revés. Bueno, no sé. Sid Lake, silencio, habla Gaspar. Lo siguiente va a ser todos de pie, habla Gaspar. Eso está bien visto. Silver Track, un momento. Gaspar se está viendo muy arriba con la gente. Estáis dándole alas y no sabéis lo que es, de lo que es capaz Gaspar. No, yo siempre he tenido alas. Yo creo que deberíais ponerlo en su sitio, no darle alas. Tenemos a... los Oscar. ¿Eh? Los Oscar. No. Cuanto menos se hable de uno, mejor. Tenemos a Sid Lake, Slamander 8, Soy un Metroid y mato a Gaspares, Static Tuesday, Stegmans, The Silver X, TK Takeru, Tora, Undercore, todos de pie, habla Gaspar. Joder, basta que lo diga. VKTO, Utopic Movie, Verdades como Puños, X-Wing, Zacro, el Bokis, en Bokis Cerradis no entra Moskis. Lo siento, pero es que se me hace bastante gracia, vale. Lo siento, Oscar. Te tenía que tocar a ti también. Yo me llamo Oscar. Ya, bueno. No entiendo la referencia. Te digo, es Moski. Y tenemos a Cero Streaming, vale. Así está todo. Bueno, David. ¿Y Elber? ¿No está Elber? Ya sé quién es Elber, vale. No está hoy. Bueno, David, adelante. Bueno, pues después de este largo periodo de comentar Nix y que irá más, supongo, pues vamos a comentar estos juegos de terror. Ha coincidido fechas próximas, más o menos. Yo creo que Mago of Medan se lanzó a principios de septiembre, finales de agosto, igual que el Blair Witch. Blair Witch además tuvo, digamos, el respaldo del Game Pass a 2 euros, esta oferta brutal, que yo lo he jugado gracias a esa oferta, junto a Gears 5 y demás. Y bueno, voy a hablar primero de Mago of Medan, ¿vale? Después me retomaré, bueno, después terminaré este doble análisis con Blair Witch. Y sobre Mago of Medan, bueno, ya sabéis que Supermassive Games ha creado una especie de, bueno, en relación a Until Dawn. Yo siempre he dicho que crear una versión fast food de Quantic Dream, ¿vale? Es decir, juegos de Quantic Dream, pues eran así muy profundos y tal, con mucha metafísica y muchas decisiones y dramas y demás. Y el jugador, pues, haciendo introspectivas sobre si esto o lo otro, ¿no? Y de repente sacan Until Dawn, que es, pues, la mítica peli tipo Scream o sé lo que hicisteis el último verano y demás. Pero en relación a un videojuego, ¿vale? Con esas interacciones, con esa especie de película interactiva, me gusta muy poco esa palabra, pero para que nos entendamos, donde el jugador básicamente pues asume varios roles de varios personajes, tiene que tomar decisiones, la historia avanza, tenemos que intentar que los personajes no mueran, si es nuestro objetivo, aunque realmente al final se traduce todo en que el jugador juegue con la historia, ¿vale? Que se haga dueño de la historia y que experimente y pruebe alternativas y a ver en qué acaba todo esto, ¿vale? Es decir, el juego podía acabar con todos muertos, todos vivos, según lo que hiciésemos. Y entonces ha trasladado esa idea a lo que es The Dark Pictures Saga. Es decir, para que os hagáis una idea, Supermassive Games quiere crear una especie de saga de películas, perdón, de videojuegos en este caso, lo siento, con un hilo conductor, pues, afín a todas ellas, ¿vale? Historias de terror más o menos clásicas y que además tengan como punto en común al conservador. El conservador es un narrador del juego, es un narrador omnisciente, vamos a decir, es un personaje que aparece en este juego al principio, en partes intermedias y al final, y él nos explica un poquillo nuestro devenir en la historia. Nos puede dar pistas si queremos, ¿vale? Para intentar anticiparnos al final o posibles finales. Pero es, digamos, un hombre que tiene una biblioteca de historias de terror, y la idea es que, por ejemplo, el siguiente juego, que será Little Hope, pues también aparezca este personaje. Es un poco como Historias desde la Cripta, ¿vale? Pero en versión videojuego y con un tío bastante más elegante y... El tío es muy interesante. Es un tío interesante. De hecho, a mí es que me suena mucho su cara de ser un actor conocido. Es un actor conocido. Sí. A ver, yo no sé su nombre, pero es el típico personaje que ves y te suena de un montón de películas, ¿vale? Sí. Y esa es la idea. Es decir, es un tío que... El conservador. No sé más el actor, búscalo si quieres. El Mago of Medan es un personaje más. Es el que narra la historia. El que hace de psicólogo en Until Dawn. No lo sé, Oscar, no me acuerdo. No me acuerdo. El tema es que, como os dije antes, son varias historias de terror con ese punto en común. Historias más o menos cortas, sabed que este título salió a precio reducido, a mí me costó 25 euros en Amazon. Y que su atractivo, pues, es ese, es decir, ser parte de una historia, controlar varios personajes e intentar que su destino sea positivo o al contrario. Es decir, yo creo que al final lo que aquí se impone es lo que el jugador quiera conseguir, ¿vale? Lo que el jugador quiera experimentar con la historia, a través de entresijos y demás cuestiones que iremos comentando poco a poco. Bueno, la historia nos coloca en la piel de 5 jóvenes, ¿vale? 5 jóvenes de diferente estatus social. Por ejemplo, tenemos a 2 estudiantes de medicina que son pareja. tenemos uno un personaje que es el hermano de uno de ellos, que es un tío bastante listo y prometedor, aunque un poco ¿cómo decirlo? Me está enseñando Oscar la foto del fulano. Decía un personaje que es hermano de uno de ellos, que es un tipo con muy listo, muy inteligente, pero con pocas habilidades sociales. Luego está el personaje más llamativo, porque es el hermano gemelo, ojito a esto, del actor que a su vez protagonizó Quantum Break, ¿vale? No recuerdo el nombre del actor, ¿vale? Pero digamos que es su hermano gemelo y es el personaje más mediático, más conocido, quizás su rostro, es el que sale en la portada, por ejemplo, que es el típico niño rico, pero con que le falta modales y tiene quizás un toque demasiado impulsivo. Luego tenemos a un quinto personaje que es, digamos, la chica que lleva a estos chavales por el Pacífico Sur, ¿vale? Es como una expedición, pasan unos días de vacaciones, contratan este servicio con esta capitana de barco, y la idea es hacer submarinismo, buscar zonas interesantes, intentar encontrar tesoros y demás, y de paso tomarse unas cervezas y pasar un buen rato, ¿vale? Con un grupo de amigos con mucha pasta, debo decir. La cosa se complica, se encuentran por el camino una serie de piratas que los raptan y los llevan a un sitio, pues, del que no puedo decir nada. Vale, es una historia de terror clásica, bastante previsible en según qué momentos, aunque con un desenlace, un giro de guión, a mi juicio, bien construido. Vale, también hay un prólogo que nos mete un poco en situación para que entendamos de dónde vienen esas cosas o de dónde, digamos, viene parte del misterio de la historia. Un prólogo donde encontramos un personaje y nos sirve para más o menos acostumbrarnos a las mecánicas jugables y demás. Aunque, como ya sabéis, este tipo de juegos el control es muy sencillo. Es decir, es el control tanque de los personajes, como si fuese un Resident Evil clásico, ¿vale? Nos movemos por el escenario, interactuamos con ciertos objetos y demás, sobre todo cartas o archivos que nos permiten meternos en la historia. Y después, momentos álgidos o momentos, digamos, delicados, pues se traducen en quick time events de dificultad variable, ¿vale? Algunos son sencillos, otros son más complicados. También hay una serie de elementos novedosos, como por ejemplo personajes que en momentos determinados tienen que mantener la calma con una respiración armonizada para evitar ser descubiertos, ¿vale? Pero en general son quick time events de dificultad variable, insisto, lo cual ya es un impedimento para mucha gente que desprecia este tipo de jugabilidad, ¿vale? En cualquier caso, yo creo que está bien, es decir, es una manera de interacción, yo creo que acertada, no pide nada exagerado el juego, y a poco que estemos más o menos concentrados y sobre todo tengamos conocimiento de los botones del mando en cuestión, ¿vale? Que eso también es importante, pues yo creo que sea problemático el poder avanzar sin más o menos problemas, ¿vale? Bien, ¿qué novedades puede haber en relación al que hemos visto en el Team Down? Bueno, antes Jorge comentó en relación al juego este de Obra Dinn que podíamos ver pues como retazos del futuro, ¿vale? En este caso del pasado. Del pasado, perdón. Es verdad, el pasado. En el caso de este Man of Medan es al revés. Tenemos a nuestra disposición una serie de cuadros, vamos a decir, donde un personaje cuando los ve, cuando interactúa con ellos, nos da una pequeña visión de lo que podría pasar en el futuro, ¿vale? De lo que podría pasar y que tiene unas implicaciones u otras. A lo mejor nos da una pista con un objeto, nos da una pista en relación a un personaje que interactúa con otro. Es decir, son, ya os digo, pequeñas insinuaciones de lo que puede llegar a ocurrir para que el jugador tome nota, ¿vale? Tome nota y tenga en cuenta lo que se le está mostrando para intentar evitar o no esa imagen que se nos plantea, ¿vale? A veces es un poco más críptico, a veces es un poco más gráfico y más literal, pero al menos mete en el jugador esa sensación de, uy, aquí puede pasar algo y me está dando de la cabeza para intentar evitarlo al menos. Luego también hay una serie de, vamos a decir, de stats de cada personaje. Me explico. Como antes os hice una introducción sobre la psicología, pues una explicación más o menos de cómo es cada personaje, ¿vale? Sus habilidades sociales, su carácter y demás. Los hay más inteligentes, los hay más impulsivos, los hay más, bueno, más precavidos a la hora de hablar o a la hora de formular pensamientos o ideas. Pero en general, todo esto se traduce en una especie de estudio psicológico de cada personaje, ¿vale? No es nada complicado, simplemente es mediante un perfil en el cual nos dice para cada personaje cuáles son sus debilidades y fortalezas. Pues es un tío con seguridad, es un tío con inseguridad, es un tío que además tiene más afinidad con un personaje que con otro, en fin. Una serie de dinámicas, ¿vale? Que pueden determinar la relación de un personaje respecto a otro. Hay que estar atentos a esto. Porque en partes de la historia, relación con un personaje en relación a otro puede ser fundamental para intentar que este sobreviva o al contrario, que muera. Vale, a mí me pasó una cosa bastante puñetera, debo decir, ¿no? Me pareció justo. Evidentemente la primera partida intentas que sea una partida perfecta, entre comillas, ¿vale? Aunque sabes perfectamente que no lo vas a conseguir, salvo que tengas una suerte y una intuición brutales, ¿no? Pero bueno, tu objetivo es, inicialmente es salvar a todo el mundo. Bien, yo llegué al final del juego prácticamente con tres personajes, ¿vale? Con tres. Y de repente, en un momento puntual, me muero un personaje, ¿vale? Pero un personaje que yo no controlaba, sino que murió un personaje que en ese momento no estaba a mi cargo, ¿vale? Yo controlaba a otro personaje, este apareció conmigo y de repente muere, sin saber muy bien por qué, debo decir. No es que hubiese una escena cinemática o algo por el estilo, un quita given que fallase, no, simplemente fue una serie de decisiones en relación a los diálogos que aparecían, porque los diálogos tienen su cierta complejidad, es decir, podemos responder de una forma u otra, una manera más suave, una manera más directa. Eso tiene implicación en nuestro interlocutor y también podemos callarnos y no decir nada, ¿vale? Es decir, una especie de silencio sepulcral y también tiene poder de influencia en nuestro interlocutor. El caso es que tomé unas decisiones a día de hoy claramente equivocadas y eso implicó que el personaje muriese. Aunque debo decir que no entendí muy bien el porqué, ¿vale? Por lo tanto, cuidadito con esto, ¿vale? Cuidadito con esto, fijaros mucho, insisto, en la relación entre un personaje y otro, ¿vale? Como intentáis que la relación sea lo más buena posible, ¿vale? O que haya entre ellos más o menos química para evitar resultados fatales. Y en mi caso fue una muerte bastante arbitraria a mi juicio, que no entendí muy bien, que me tocó bastante la moral, pero que bueno, es parte de la gracia del juego, ¿vale? Es decir, tú de repente metes con cinco fulanos, cada uno con su personalidad, cada uno con su forma de ser. El jugador es dueño de esas acciones. A fin de cuentas, el jugador es el que define cómo va a ser un personaje. Y según lo que hagamos o no hagamos, pues eso tendrá un desenlace en la historia. Vale, esto es divertido, esto es entretenido. A mi juicio, sí, a mí me gusta experimentar. Además, Man of Medan es un juego relativamente corto. A mí me duró unas 3 horas y media o 4 la primera partida. Y mola cuando ya, digamos, tienes un conocimiento general del juego y te planteas, bueno, pues en la segunda partida voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. O aquí en vez de decirle esto, voy a decirle esto otro. Voy a ser un borde del carajo, voy a ser súper dócil. Es decir, mola experimentar y probar alternativas. Con lo cual, ¿es rejugable? Sí. Hasta cierto punto, sí. Dime, Jorge. Yo creo que la gracia... A ver, como dices, seguro, rejugable seguro. Pero yo creo que tiene gracia esa primera vez. Incluso cuando te muere un personaje. Porque la gracia está en... Que luego intentes entender por qué, ¿no? Exacto. Y además que es imprevisible. Que te puede palmar y tú no sabes cómo va a morir ni nada, ¿no? Exactamente. Yo creo que la gracia del juego es ese factor sorpresa de inicio. Es como cuando ves una peli que no sabes qué va a pasar, ¿no? Y a mí es lo que más me atrae de este juego. Yo este juego, aunque no me va el género del terror, lo vi con buenos ojos por ese sentido, ¿no? Porque me parece que ahí te roleas de ver al personaje. Porque además, cuando tú manejas un personaje, yo creo que la mejor forma... Bueno, cada uno lo disfruta como quiere, pero yo creo que la mejor forma de hacerlo es intentar entender el personaje y ponerte en su piel, en lugar de decidir lo que tú decidirías, sí, estando en su lugar, ¿no? Sí. Que también puedes disfrutarlo así. Pero si te metes en la piel del personaje, pues a lo mejor... te palma a alguien por culpa de una decisión que ha tomado ese personaje, pero dices, coño, pero es que es como debería ser, ¿no? O como yo quiero que sea. Sí, como tú quieres que sea. Entonces me parece muy guay ese concepto de juego. Dime, explica, más tú has pelotado. Iba a decir, sí, yo lo que jugué me comporté como una buena persona. Di unas respuestas muy, muy realistas. Bueno, el caso de Gaspi me gustó porque Gaspi... A ver, yo voy a comentar una cosa. Me parece un gran acierto a nivel jugable, ¿vale? Ya lo avanzo ahora. El título tiene modo multijugador. Podemos jugar por internet. Cada jugador controla un personaje determinado. Y luego tiene el modo Noche de Pelis, que es un modo, un nombre genial, por un modo, a mi juicio, genial. Que básicamente el Noche de Pelis es el modo multijugador local. ¿Qué pasa? Que su gran virtud, y es ultra cómodo jugarlo, es que no hacen falta, evidentemente, 5 mandos para jugarlo, ¿vale? Es decir, son 5 personajes, no. Tú escoges el modo Noche de Pelis, pasas a la pantalla de acción de personaje. Entonces, ¿lo que haces? Pues imaginaos, somos 5, ¿vale? Pues yo, David, seré el personaje 1, Gaspar será el 2, Oscar será el 3, Jorge el 4 y Víctor el 5. Entonces tú asignas el nombre de cada jugador a cada personaje. Entonces el juego te avisa, ahora va a jugar Oscar, pum, pasas el mando a Oscar. Ahora va a jugar Jorge, le pasas el mando a Jorge. Ahora va a jugar David, le pasas el mando a David. El juego te avisa de cuándo le toca jugar a cada jugador. Entonces es divertido porque es cómodo, no hace falta esta ingeniería de mierda de Sony de tener que lograrte en cuentas para jugar de multijugador, que es una cosa que yo a día de hoy sigo sin comprender, ¿no? Es decir, tienes que lograrte una cuenta para jugar con varios amigos en tu casa. Es algo que, en serio, ya pasó con 360 en su día y sigue pasando a día de hoy. No entiendo esa política de hermetismo con estas cosas, ¿vale? Pero en este caso, no, en este caso, es un jugador, simplemente es un unicomando, pero asignas nombres a cada jugador y cuando te toque a uno, pues le das el mando y a jugar. Fácil, sencillo, directo y muy divertido, porque siempre está la tensión esta de, joder, y ahora que era mi compañero, o el típico cabrón que dice, esto está haciendo fatal, esto no lo hagas. Sí, a ver si no la caga, o el típico que la caga a propósito para joder, para joder al otro, ¿no? O sea, ahí se dan dinámicas muy curiosas porque a veces hay muy mala fe. Es como jugar un juego de mesa en cooperativo o algo así. O sea, es una cosa que está muy bien para un sábado noche tomando unas cervezas. Exactamente. Es un modo muy acertado. Además es gracioso porque igual te para el personaje de la primera vez de cambio y el tío se queda sin jugar el resto de la noche, ¿no? O sea, esto puede ocurrir. El caso es que Gaspar me hizo gracia porque Gaspar controla al personaje que está emparejado con otro, ¿vale? Entonces el otro es un poco, te quiero, mira, te regalo un anillo y tal. Entonces puede responder y puede decirlo, oh, me encanta, o no es el momento, o no digas nada. Entonces Gaspar pues fue en modo, tío, yo no quiero nada contigo en el fondo, ¿vale? Entonces era súper cruel, el tío se quedó, pero ¿qué me haces? No sé qué. Ya ves, vamos al juego, te avisa, cuando tomas una decisión que tiene implicaciones para tu interlocutor, como os dije antes, el juego te avisa, ha pasado esto, ¿vale? Para que tengas en cuenta que lo que estás haciendo está influyendo en el personaje, ¿vale? En el otro personaje. Que tengas en cuenta eso, porque a lo mejor sigues por ese camino, igual la cagas, ¿vale? El juego ya te pone en preaviso, por así decirlo, ¿vale? Pero es gracioso porque, como dice Jorge, cada uno hace con su pasaje, con lo que le da la gana. Además, es gracioso porque antes os expliqué, digamos, os hice una introducción de cómo era cada personaje de serie. Su actitud, su forma de ser, pero al final el jugador es el que decide, se decide cómo es su personaje. Es decir, por ejemplo, el que es el prota, entre comillas, el que sale en la portada, para que nos entendamos, el tío más llamativo a nivel mediático, es el típico niño pijo así, que todo le importa un carajo, bastante sobrado en a la hora de expresar ciertas emociones y demás, pues que se cree un ligón de la leche y tal. Entonces tiene respuestas muy estúpidas, muy poco inteligentes, pero también tiene respuestas meditadas y pensadas, con lo cual es gracioso ver un personaje que al principio debería ser un poco descerebrado, ser un poquito más taimado en sus opiniones, ¿no? Entonces, es un poco la gracia del juego, ya os digo, mola eso. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Vamos a ver, la historia de Mago of Medan es una historia que tiene un giro de guión concreto en un punto determinado. Dicho de otro modo, entendemos por qué pasa lo que pasa, lo entendemos a la perfección, ¿vale? Cuando eso ocurre, el juego pierde mucha gracia porque ese misterio se resuelve. Entonces, cuando se resuelve, la historia pierde fuerza. Pierde fuerza, entonces, digamos que al final la historia es lo de menos. Y eso afecta al factor de jugabilidad, porque sí, experimentas con personajes, pruebas alternativas, pero al final sabes que la historia, su gran secreto, está desvelado. Ya, digamos, el telón se ha subido y ya no hay secretos para ti a nivel de guión. ¿Vale? Eso al final puede pesar un poquillo. Al final todo depende de si quieres experimentar con los personajes y dejar a un lado la historia. Aparte, tiene sentido que pierda fuerza porque, por ejemplo, a mi personaje me murió de manera dramática. Más fue un momento muy bien construido. Para mí el mejor momento del juego, seguramente, ¿eh? Como está construido, el quick time, la escena en sí y demás, muy bien conseguido. Más una escena de bastante mal rollo. Muy mal rollo. Ves visiones así, de repente avanzas por un escenario y en una milésima de segundo aparece una sombra, así que dices tú, coño, yo he visto eso o es cosa mía. Entonces le preguntas a la persona con la que está contigo, sí, yo también lo he visto y tal. O sea, estos típicos guiños así sutiles, pero que te empiezan a preparar para algo muy terrible, ¿vale? Esa escena está magníficamente construida, es un muy crescendo de terror y de desesperación. Y al final, cuando el personaje, bueno, el personaje en mi caso murió, ¿vale? Tomó una decisión equivocada. Claro, cuando conoces la sorpresa del guión, esa escena la entiendes, pero pierde toda su fuerza. Pierde toda su fuerza. Entonces, ese es quizás el gran problema, que el misterio de la historia se resuelve, digamos, el giro de guión hace su aparición, y ella depende, insisto, de que el jugador quiera experimentar con los personajes y ya está, ¿vale? Entonces, quizás eso afecta un poquillo al factor de jugabilidad, ¿de acuerdo? A ver, sinceramente, la historia no es que sea una historia maravillosa y con un guión súper profundo y no sé, que te emociones y lloras de emoción y dices, ¡guau! Me ha encantado. Es una historia de terror típica y tópica, pero que, bueno, por lo menos está bien construida dentro de su simpleza. Con lo cual, cuando descubres ese gran secreto, ahí la cosa te cae un poquillo, ¿vale? A mí Poposki me hizo el spoiler antes de sí, ver, bueno, el juego siquiera. Popos es peligroso. Fue impresionante. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Sabes? Lo típico de que... Joder, qué crack. te dicen el mayor spoiler que te pueden decir de una obra literaria o, en este caso, de un videojuego, pues te lo suelta con su primera frase sobre que le gustó el juego. Pues tal cual, o sea, sí. Ya os digo, ese es el problema, ¿vale? Es decir, ya si encima llega alguien y te lo spoilea, pues peor. Sí. Pero... Bueno, he de decir que, aún así, aún sabiendo todo el tema, disfruté mucho de lo que vi cuando jugasteis aquí y estuve mirando cómo jugabais, sí, y tal. Me gustó. Aunque yo pensaba, la sensación que me da, que es la misma sensación que cuando veo una peli de terror cutre, que es, joder, es que todos se merecen morir. O sea, todos son gilipollas, sí. O sea, que no empatizo con ninguno. Eso es cierto. Porque, por ejemplo, fijaros, yo Until Dawn, creo que Until Dawn era un juego bastante más exagerado en la forma de construir personajes, ¿vale? Personajes que eran clichés con piernas, o sea, la típica tipa tonta superficial, el típico machirulo, el tío rarito que parece que va a su bola. Aquí todos son un poquillo de esos a su manera, ¿vale? No es que sean tan diferentes entre sí, es decir... Creo que eso falla un poquito. No son personajes atractivos, no lo son. No lo son, son a veces bastante planos incluso. Es decir, uno puede calar, por ejemplo, al prota, ya digo, típico niño pijo que todo le importa una mierda, solo le importa él mismo. Pero los demás es un poco más impersonal, ¿vale? Es decir, quizás ahí la cosa sea un poquito decepcionante. Until Dawn me gustó más en ese aspecto, pero hay personajes más cliché, más peli tipo... yo qué sé, Scream y demás, ¿vale? Es decir, más tópico, pero también más divertido. Claro, pero esto también... Digo, ahí tú mismo lo dices. O sea, Until Dawn tiene la fortuna hasta cierto punto de que se basa... Es un homenaje a esas pelis. Sí. Lo tiene más fácil en ese aspecto, escoger las bases de ese tipo de pelis, los cuatro clichés con, bueno, patas que hay... Pero este juego también hace lo mismo. Coge los clichés de las pelis de terror. Pero quizá no tanto. Es, bueno, más fácil Slasher porque ya sabes cómo son los protagonistas, más, sí, o menos de toda la vida. Siempre hay un grupito y más o menos sabes cómo va. Sí, es posible, dime, Oscar. A ver, si algo tiene bueno Until Dawn es que a medida que pasa el juego, esos clichés o van desapareciendo o se mitigan. Es decir, el juego va poniendo cada personaje en su sitio. Sí, sí. Y hasta al personaje más odiado acabas diciendo, uff. Que deje de sufrir o que lo, sí, maten ya, porque lo que está pasando ese personaje es una mierda. Y en ese aspecto está bastante bien construido a nivel de personajes. Es cierto que al principio te parece que los tienes todos muy calados y que algunos, la mayoría de personajes de hecho dan bastante asquete. A lo largo del juego vas empatizando con la mayoría y como digo, el juego los pone en su sitio y acaban cambiando, mitigando esos clichés. Es algo que hace bastante bien el juego. Pues aquí, Oscar, esto no pasa. Aquí la evolución es nula. Quizás la intención es que el juego los moldee a su antojo. Quizás esa es la intención. Pero no hay evolución. O sea, tú ves cómo empiezan y cómo acaban, en caso de que acaben, claro, y lleguen al final vivos. No hay evolución realmente. O sea, creo que quizás es otro planteamiento, como dice Gaspar, es otro tipo de terror, entre comillas. Pero la verdad es que los personajes son menos atractivos que en Until Dawn. Eso es por descontado, pero también es un juego mucho más corto y quizás tampoco da tiempo a profundizar en ese aspecto. Pero ya os digo, quizás lo más interesante es, como ya he dicho muchas veces, que el jugador se adueña de la historia, que la juega a su antojo, que prueba alternativas y que experimente con el juego, ¿vale? El juego lo conoce, sabe su historia, pero quieres experimentar con él a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Bien, pasamos a aspectos técnicos. Yo aquí voy a comentar una cosa, y es que por circunstancias particulares lo jugué en la PS4 normal, ¿vale? Lo jugué con mi pareja y lo jugamos en el estudio del complejo, que tengo la PS4 normal. La Pro la tengo en otra casa. Entonces realmente no puedo deciros cómo se ve en PS4 Pro. En la PS4 normal el juego luce bastante bien. Es un juego muy vistosillo. Es verdad que no deja de ser entornos cerrados, con un personaje que se mueve de manera muy básica, bastante ortopédica, debo decir también. A veces el movimiento del personaje es un poco... desesperante, ¿no? Es el típico momento Resident Evil, pero incluso peor. Pero, claro, es un juego que se basa 100% casi en cinemáticas, ¿no? Es decir, no hay, digamos, ninguna profundidad en ese aspecto. A pesar de eso, y aunque es un juego muy vistoso, tanto, ya os digo, en secuencias, animaciones, expresiones faciales, trabajo artístico, iluminación, el juego pega unos tirones terribles en PS4, pero terribles, ¿eh? Es decir, una cosa... escandalosa. Es verdad que ocurre en momentos de transición, ¿vale? Cuando pasamos de una habitación a otra, o hay un giro de cámara bastante brusco, pero unos tironazos increíbles. Es decir, a mí, por ejemplo, en una partida, el juego se me congeló durante 4 o 5 segundos. Y yo dije, se ha bloqueado. No, no se ha bloqueado. Se ralentizó durante 5 segundos y luego arrancó otra vez. Joder. Se lo comenté a Popos el otro día porque dijo, este juego mira que va raro. Bueno, va mal, va un poco mal. Y Popos me dijo, sí, sí, a mí en PC también me va así por el estilo. Vale, parece que es un problema innato del juego. Insisto, yo no lo he probado en PS4 Pro ni en One X. No se oyó ningún parche para... Sí, sí, el juego se parchó desde el día 1. Un parche además bastante suculento. Pero, ¿qué pasa? No es problemático porque no influye en el juego. Quiero decir, las secuencias críticas son quick time events que van fluidas. A ver, sí, porque es un juego muy pausado, claro, en ese aspecto, no hay problema. Las quick time events son 100% fluidos, ¿vale? Porque, evidentemente, un juego que se ralentiza en esas escenas donde tienes que reaccionar en milésimas de segundos en una situación terrible e injugable... Pero cuando estamos controlando un personaje así, a estilo Resident Evil, para que me entendáis, pega unos tirones terribles, de verdad, terribles. No sé si la gente puede comentar experiencias que ha tenido en PS4 Pro, en One o One X, para que nos puedan un poquillo iluminar. Pero ya os digo, técnicamente, ese problema que he tenido yo de los tirones es notable. A pesar de que el juego es muy vistosillo y rinde bastante bien en aspectos artísticos y demás. Vale, si os digo que los personajes, sus expresiones son en general bastante buenas... Buena sincronización labial en general, además es un juego donde los diálogos son fundamentales y demás, pero ya os digo, esa estabilidad pues es a veces nula. En cuanto a sonido, pues muy bien, ¿vale? Doblaje al castellano muy bueno. Es verdad que a veces, pocas veces, hay ciertas entonaciones que no se corresponden con la escena que estamos viendo, ¿vale? Si de repente el personaje muestra indignación en una frase o una afirmación y la entonación no es la correcta. Ocurre pocas veces, pero ocurre. Y eso te descoloca un poquillo, ¿vale? Te descoloca un poquillo, te hace perder un poquillo a lo mejor el hilo de ese momento de tensión. De repente un tío dice una cosa que parece que no tiene sentido porque la entonación no es la correcta. Es extraño porque, en general, en el 90% de las ocasiones todo es lógico, ¿vale? Es decir, alguien dice algo, alguien reacciona. Alguien dice algo en cierto tono, el otro reacciona en ese mismo tono. O sea, hay una serie de correspondencias. Pero en muchas ocasiones no la hay, ¿vale? No la hay. Pasa pocas veces, pero pasa. Pues ¿vale? Es una cagada. En un juego tan narrativo como este... Es una cagada porque eso. Antes... Dices tú, pero vamos a ver, acaba de pasar esto y tu reacción es entonar así. No tiene sentido, ¿vale? Es una cosa un tanto... Igual tiene que ver con las decisiones. Quiero decir que a lo mejor graban la misma respuesta ante ciertas decisiones. Puede ser. Y entonces, como son sutiles los cambios... emocionales, dice, mira, va así con una sola respuesta. ¿Puede ser? Puede ser, yo creo que puede ser eso. Como hay tantas alternativas y tantos diálogos y demás, puede que alguna línea de diálogo se les haya escapado. ¿Vale? Claro, es mucho más fácil el actor de doblaje, los actores originales que están en la escena, saben lo que tienen que decir, porque se encuentran en esa circunstancia, que un doblaje hecho en un estudio particular donde a lo mejor tu única referencia es, oye, que este personaje dice, yo no estoy en este tono. Vaya. Sí, muchas veces no tienen las imágenes del juego. Claro, no tienen esa referencia. No ven, entonces es, mira, tienes que leerlo así. Y, sí. Y si el director del doblaje no tampoco está muy informado, pues al final pasa. Efectivamente, eso. Pues a veces os digo, descoloco un poquillo. No ocurre siempre, pero ocurre, insisto, y hay que decirlo. Y bueno, la música que estoy escuchando de fondo es una música que pasa bastante desapercibida porque el juego no recurre demasiado a ella, ¿vale? Es decir, melodías de mal rollo y demás, música ambiental. Pero todo se basa en los diálogos, en las reacciones, en los sonidos de fondo y demás, esos ruidos que aparecen así de estrangis. Y la música aparece en momentos puntuales, pero no es, digamos, la gran protagonista de un juego de terror como es este Man of Medan. Y bueno, como conclusión, pues yo contento con el resultado. Es decir, en relación calidad-precio, me parece un juego a tener en cuenta, una experiencia narrativa al estilo Supermassive Games, es decir, una historia de terror bien construida. Donde el jugador es el dueño de la historia de sus personajes, ¿vale? Yo lo veo así, es decir, el jugador experimenta, el jugador prueba alternativas, se hace dueño de sus personajes, juega con ellos, nunca mejor dicho, y disfruta de una historia pues simple pero bien construida. ¿Vale? Es un juego cortito, tenedlo en cuenta, también el precio lo compensa, pero una tarde, una noche así de holgorio, pues ya estará más que superado. Y yo me quedo sobre todo con este modo noche de pelis, que me parece magnífico, una gran idea para jugar todos en familia, todos ahí con las cervecillas y demás, echarse pullas y decir, oye tío, ¿por qué has dicho esto de mi personaje, hijo puta? Y esa especie de experiencia Pro Evolution Soccer, pero sin fútbol, ¿vale? Es decir, una especie de piques entre amigos, pero de un modo más narrativo, más pausado. No sé, un modo de juego genial, y yo os recomiendo que lo probéis, porque aquí lo hemos hecho, Y la verdad es que nos, no lo hemos terminado, ¿vale? Igual un día debíamos hacer una partida desde el principio y terminarlo de principio a fin. Pero en las dos o tres horas que estuvimos jugando, creo que todos nos divertimos bastante y fue muy gratificante. Pues, no sé, bien, está muy bien. Muy bien ideado, sobre todo. Así que juego recomendable, ¿vale? Dentro de sus limitaciones, dentro del tipo de juego que sé que no es un cuadrado de todo el mundo, pero que lo que hace, lo hace razonablemente bien. Pues muy bien, David. Vamos entonces con el siguiente juego. Bien, y seguimos con el siguiente juego, que supongo que basado en La Bruja de Blair. La Bruja de Blair. Sí, efectivamente. Que es de una película que da mogollón de miedo. David. Pues sí, yo la verdad es que en este juego quiero recrear un poquillo más, porque para mí esto ya son palabras mayores, ¿vale? Yo soy muy fan del terror en general, o sea, desde el chavalín veía pelis de terror, las devoraba y me encantaban a pesar de que luego sufría las consecuencias. Y La Bruja de Blair la vi con cierto escepticismo en su momento, ¿vale? Pensé que era el típico fenómeno cinematográfico que de repente explota y demás. La gente va más a ver una película y uno siempre piensa, joder, seguro que no es para tanto y que esto es un fenómeno inexplicable. La gente de repente idealiza una película y no es para tanto. Yo la verdad es que me equivoqué. A mí La Bruja de Blair me pareció fantástica, ¿vale? Fantástica en su propuesta. Tremendamente original, es una película muy bien pensada. Parece que no hay trabajo detrás, pero hay mucho trabajo. Y con una inversión mínima. Es decir, de hecho, se considera la película más taquillera de la historia en relación a ingresos e inversión. O sea, costó $60,000 e ingresó $250 millones. O sea, una brutalidad. ¿Vale? Es decir, fue un bombazo increíble. Y hay mucho trabajo detrás. ¿Vale? Es decir, ellos hicieron algo parecido a lo que se hizo, por ejemplo, con el Holocausto Caníbal, ¿vale? Película tipo documental, como intentando hacer creer al espectador que lo que está viendo en pantalla ocurrió de verdad, ¿vale? Y que es un registro de una grabación que en su día hicieron un grupo de jóvenes y demás. De hecho, en el Holocausto Caníbal, si os acordáis, la película tuvo mucha polémica, aparte de su violencia exagerada y demás. Es un buffet libre. Porque se hizo creer que los actores principales habían desaparecido, habían muerto, se dio por desaparecidos. Una estrategia de marketing. Se lió pardísima, porque luego se descubrió que no era cierto y demás, por supuesto. Pero un poco por ahí los tiros, ¿vale? Es decir, la idea era esa: intentar meter un material como si fuese un documental. Unos chavales que intentaron hacer unos trabajos sobre la bruja de Blair, esa bruja que supuestamente existía en los bosques de Black Hills, e intentar que el espectador se metiese en ese mundo, que se lo creyese, ¿vale? Que empatizase con esos personajes reales que están haciendo un documental, ¿vale? Y la película conseguía, hasta cierto punto, pues meternos en esa angustia, en esa tensión constante. Terror psicológico 100%. Y aparte con un final que, de verdad, un final que a mí, cada vez que lo veo, me llena la sangre. Es decir, de los mejores finales que yo he visto en una peli de terror dentro del género. Es maravilloso, ¿vale? Es decir, la película nos empieza a adoctrinar sobre la bruja de Blair, sobre el mito de la bruja de Blair, sobre lo que dice la gente sobre ella. Es una leyenda, no es una leyenda. ciertas afirmaciones fantasiosas, inexactas, uno dice una cosa, uno dice otra, como si fuese folclore popular, y al final la película te suelta la bomba y de repente ocurre algo que ya te habían anunciado. Y hostias, como te metes de lleno en esa película y de verdad te la tomas en serio, el resultado puede ser tremendamente angustioso. Esto se ha modado de anécdota sobre la película. Yo recuerdo que cuando se estrenó, bueno, la gente estaba loca para ir al cine. Y claro, se ha ido con unos amigos. Fuimos al cine y por desgracia me senté en la primera fila. Y claro, es una peli con camarón. Sí, sí, sí. O sea, pillé un mareo, chaval. Sí, sí, claro, es que es el tema que tiene. La recuerdo como una pila asquerosa. Tengo el pensamiento de eso, intentar ver la peli y recordar el mareo que pillé. Y dije, no, rojita, horrible. De hecho, fijaros, películas como Rec, a mí Rec también me encantó. Rec, sí, en parte está basada en La Bruja de Blair, en cuanto al estilo, de la forma estilo, de hablar, sí, y demás, ¿no? Es decir, como si fuese rollo documental y demás. Y fue un estilo que se repitió en otras películas por el estilo, para la redundancia, ¿no? Así, es decir, que dentro de su humildad y de sus pocos recursos crearon escuela, que era una especie de subgénero dentro del mundo del terror, y la verdad es que es una peli que para mí muy a tener en cuenta. Sí. Incluso simple, Cloverfield también es copia el estilo, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, efectivamente, mucho más presupuesto y demás, ¿no? Pero digamos que ellos... Es verdad que hicieras la peli, yo la vi hace poco, es verdad que hay cosas que a lo mejor te serían un poquito más, ¿no? Que ya no tienen el impacto que tenían antes. Hombre, evidentemente uno crece, madura y ya no es tan vulnerable según qué cosas, pero de verdad que me parece maravillosa. Una peli de terror buena, buena, buena. Tuvo una secuela... Vale, yo esto lo cuento como introducción, pero es necesario contarlo, ¿vale? No creéis que lo cuento porque me apetece. Tuvo una secuela de la que habló un oyente que también. No te apetece nada, ¿no? La secuela de esta sí que no apetece hablar. Se llama El libro de las sombras. Yo tuve la mala fortuna de ver esa película con toda mi buena intención, porque estaba encantadísimo de meterme otra vez en el mundo de La Bruja de Blair. Y la película es un ñordo infumable. O sea, son unos tíos metidos en un búnker y no pasa nada más. ¿Vale? Es eso, son tíos metidos en un búnker y parece que se echan mierda unos a otros como una partida del PES. Y la película es principalmente eso. Pasan más cosas, pero ni da miedo, ni da tensión, ni recupera el estilo de la primera. Nada, o sea, todo se pierde. Es decir, se basa en ese mundo, en ese lore de La Bruja de Blair, pero no hay ni rastro del encanto de la original. Y vamos año 2016. Se lanza La Bruja de Blair. Secuela oficial de la primera, porque la segunda, sus creadores dijeron que no es canon. Fue tan mala que la desecharon. La eliminaron. Pero ellos desde el principio querían hacer una secuela de La Bruja de Blair, una secuela con medios y demás. Y en 2016 se lanzó, definitivamente. Y a mí esta peli me ha gustado mucho. No llega al nivel de impacto de la original, porque eso es imposible. Pero me ha gustado mucho porque aumenta el lore de este universo y lo hace de una manera, a mi juicio, muy acertada. Y además, este juego, fijaros, este juego se considera como una secuela extraoficial de la película. Está ambientada 3 años después de la película original. Pero al mismo tiempo, parte de sus mecánicas jugables se basan en la película de 2016. Tiene cojones, ¿eh? O sea, han hecho una especie de popurrí de la primera y de la tercera. La segunda, por supuesto, no existe. ¿Vale? Y lo han hecho francamente bien. Por eso, de hecho, es más, os digo una cosa. El juego a veces es un calco a la tercera película, ¿eh? En cuanto a estilo, en cuanto a localización, en cuanto a recursos narrativos, en cuanto a elementos del entorno, o sea, se basa muchísimo en la tercera película, al igual que en la primera, por supuesto, pero más en la tercera. Bien, situación de esta bruja de Blair. Controlamos a Ellis, ¿vale? Ellis es un personaje atormentado. Es muy un personaje con perfil Silent Hill. Es un tío que trabaja como ayudante del sheriff, pero que tuvo una serie de problemas en su trabajo que le llevaron a cometer un error fatal, ¿vale? Y además de eso, fue militar. Y como militar comió mucha mierda, ¿vale? Es decir, típica historia de militar con momentos especialmente duros, donde vio personajes, compañeros morir en situaciones un tanto desagradables, y eso, pues le creó una serie de secuelas psicológicas, ¿vale? Ellis tiene como pareja o expareja a Jess. Vale, digo pareja o expareja porque tiene una relación un tanto particular. Parece que lo han dejado, pero es esta típica relación que se deja, ¿no? Estamos separados, pero al mismo tiempo juntos. Tenemos contacto, nos queremos, hablamos mucho. Sí, lo hemos dejado, pero a lo mejor podemos volver. Vale, ya sabéis, esta situación en la cual ni para ti ni para mí, una especie de punto intermedio. Entonces, digamos que Ellis tiene una relación muy fuerte, un vínculo muy fuerte con su expareja Jess, con la intención quizás de intentar arreglar la relación. Y también aparece un personaje en discordia que es el Sheriff Lanning, que es un poco superior de Ellis, que también nos habla. Digo nos habla porque todas estas relaciones entre el protagonista, su pareja expareja y el Sheriff se hacen a través del teléfono móvil o también de walkie-talkie. Diréis, bueno, esto es una cosa muy simple, muy anecdótica. Es como para nada. Para nada. O sea, esto tiene mucho jugo detrás. ¿Eh? Pero mucho jugo. O sea, esta gente de Bloober Team, creadores de Layers of Fear, de Observer, han jugado muy bien sus cartas. ¿Eh? Francamente bien. Francamente ese bien. Recurso lo usan en el Firewatch. Firewatch también, efectivamente. Sí. Y es maravilloso. O sea, está también llevado. Y luego también está Valet, que es el perrito que llevamos con nosotros. Valet es un pastor belga. Es un perro que también tiene implicación a nivel jugable. Aparte de que para Alice es un vínculo muy fuerte, porque es un perro que adora y demás, y que en momentos jodidos el perro siempre está ahí, o sea, tiene una vinculación muy fuerte con él. Pues nuestro perrito le podemos dar órdenes muy básicas para que nos ayude a buscar, nos ayude a guiarnos. Le podemos regañarle o acariciarle, bueno, según como lo hagamos. Y eso también tiene implicaciones de cara al final del juego, ¿vale? Es un juego con varios finales que depende de nuestras decisiones en momentos puntuales del mismo, con lo cual sí, hasta cierto punto rejugable. Es más, incluso diré que si hacemos una segunda partida podemos acceder a objetos o a eventos que antes estaban bloqueados en la primera, con lo cual hay un factor rejugable importante. Bueno, antes os hablé del walkie, teléfono móvil y la cámara de vídeo, que no se nos olvide, la mítica cámara de vídeo con la visión nocturna al estilo Outlast. Y este juego va un poquito más allá, va mucho más allá. Os comento, el móvil, año 90 y... 90 y sí, no, década de los 90, vamos a decir, ¿vale? Ellis busca, como creo que no lo dije antes, busca a un niño que se llama Peter Shannon, ¿vale? Es decir, ya os digo que Ellis es un tío que está en una situación muy jodida por algo que le pasó en su trabajo, pero quiere redimirse. Entonces quiere participar en la búsqueda de un chaval que se ha perdido en el bosque de Black Hills, ¿vale? Que se llama Peter Shannon, el niño desaparecido. Entonces él quiere participar por su cuenta, además de la policía que va también por otro lado, ¿vale? Es como digamos en paralelo, él hace su propia investigación junto a su perro Valet y la policía por otro lado hace la suya particular. Con el cual el tío va un poquito por libre, a pesar de que eso implica cierta temeridad por su parte. Pero bueno, os comento. Tenemos varias herramientas a nuestra disposición. El walkie-talkie, que básicamente nos habla del policía, el Sheriff Lanning, por él mismo, ¿vale? El móvil, que es, digamos, nuestra principal fuente de comunicación, sobre todo con Jess. Sobre todo con Jess. No, pero no únicamente con Jess. La cámara. La cámara también está ahí. Bien, el móvil es genialísimo. El móvil, para empezar, es el típico móvil Nokia falso. Nokia 3310 falso. Pero, o sea, no es el Nokia, pero se nota que es el Nokia. Tiene incluso un juego de las serpientes. Si contamos en el menú, podemos jugar a las serpientes. Igual es magnífico. Y luego tiene la típica agenda, los SMS y demás. Claro, imaginaros, estamos jugando, ¿vale? De repente nos llama Jess. Hablamos con ella. Jess es como un poco nuestra ventana al mundo exterior. Dentro de ese mundo de pesadilla o de mundo hostil o mundo en el cual intuimos que algo muy malo va a pasar, Jess es como una especie de liberación. Es la tía que nos habla, la tía que nos quiere, se preocupa por nosotros. Nos da un poquito de perspectiva, un poquito de aliento, ¿vale? Y un punto en el cual, fijaros, cuando te metes ya en el juego, hablar con Jess es como un alivio para el jugador, porque de repente ese mundo de pesadillas como que de repente se va diluyendo un poquillo, ¿vale? Consigue el factor psicológico. Está bien. También podemos llamar a Jess, por ejemplo, en momentos en los cuales la cobertura se va, estamos en medio de un bosque súper frondoso y terrible, la cobertura se va, pero cuando vuelve, y aparte el juego nos avisa cuando vuelve, nuestra primera intuición es hablar con Jess. Vamos a llamar a Jess a ver qué nos dice, ¿vale? O a lo mejor, no hablar con ella, pero a lo mejor nos manda un mensaje de voz, podemos escucharlo y demás, yendo al menú y tal, y igual. Entonces hay una comunicación con estos personajes que nos mantiene un poquito nuestro nivel de cordura, por así decirlo, ¿vale? Es como una liberación y está muy bien hecho, muy bien hecho. Aunque también podemos pasar olímpicamente y no llamar a Jess nunca, es decir, o no colgarle o no coger el teléfono, o sea, pasar olímpicamente de ella, que también tendrá consecuencias. Pero claro, ¿qué pasa cuando recibimos un SMS que no es de Jess? Que es de alguien. Y ese alguien no merece ningún tipo de nombre particular, es simplemente un número desconocido. Pero ¿qué pasa con medio de situación donde estamos en un bosque totalmente oscuro, un bosque además hostil con estos árboles súper altos y amenazantes, ¿no? Con esos vegetación frondosa? con nuestra linterna, con una luz bastante tenue y debilucha, debemos decir, una luz muy simplona, como único mecanismo de defensa frente a lo que quiera que haya en ese bosque. Y de repente recibimos un SMS. Miramos el teléfono y nos dice el SMS: no mires arriba. O no te des la vuelta. Joder, de repente lees eso y se te llena la sangre. Porque el juego está jugando contigo, nunca mejor dicho. O sea, de verdad, cuando te metes lleno en eso y recibes SMS misteriosos que te dicen: no hagas esto, o haz esto otro, o ni se te ocurra mirar de frente. Claro, de repente ahí te acojonas bastante, porque sí, te está advirtiendo una situación que no sabes qué es exactamente, pero intuyes que algo malo está ahí y que además está cerca de ti. Lo intuyes perfectamente, lo sabes, porque lo notas, se nota en el ambiente. Y de repente el juego juega contigo. Alguien que no sabes quién es te manda un SMS al teléfono. O un mensaje de voz que dice algo extraño, críptico, terrible incluso. Entonces el juego juega contigo. Lo hace de una manera magistral. El walkie-talkie, bueno, menos. El walkie-talkie es una, bueno, es un medio de comunicación más directo, de una persona respecto a otra y demás. No es tan sorprendente, pero también tiene sus momentos de ¿quién está al otro lado que me está hablando de esta manera? ¿Vale? Es decir, no es tan, digamos, determinante como el teléfono, pero también está ahí. Y luego está la cámara. Fijaros, antes os hablé de la tercera película que influía mucho en esta. ¿De qué manera? A ver, yo voy a haceros un pequeño spoiler de la película esta, ¿vale? Lo siento, tengo que hacerlo, si no, no tiene sentido esto. La tercera peli, si nos insinúa que cuando la gente se mete en el bosque de la bruja de Blair, se mete en una especie de bucle temporal, ¿vale? O sea, la bruja de Blair tiene tanto poder que te mete un bucle temporal, juega contigo. De repente te mete una dimensión temporal desconocida. O te mete una situación en la cual parece que todo se repite, que los días no avanzan, que es como que de repente el tiempo se congela. Y de buenas a primeras, todo vuelve a la normalidad, ¿vale? Juega contigo. Es como si fuese un bosque tan jodidamente maligno y terrible que ni siquiera el tiempo obedece a reglas, digamos, normales o habituales de cualquier mundo normal. Entonces, digamos que eso se traslada a lo que es el juego en sí. Y la cámara tiene el poder de influir en el tiempo. ¿Cómo? Con una mecánica muy simple, pero muy efectiva, que son las cintas. Tú de repente llegas a un sitio en el cual coges una cinta, ¿vale? La encuentras así tirada en el bosque. La cinta la metes en tu cámara y ves una escena. Ves una escena, imaginaros, pues yo qué sé. Un árbol que se cae y destroza un coche. Y dices, joder, qué cosa más extraña o más simple o más descontextualizada. Entonces avanzas y ves que hay un árbol gigantesco que efectivamente tapa el camino, impide el camino. ¿Qué haces? Tú coges tu cámara, coges la cinta, la reproduces y la rebobinas, en el sentido que el coche, perdón, el árbol se vuelve a levantar y el coche pues aparezca en un estado, digamos, impoluto. Y te das cuenta que la cámara tiene el poder de reflejar lo que pasa en realidad. Con lo cual, si tú haces eso cerca del árbol y la cámara efectivamente la rebobinas para que el árbol vuelva a su posición original, el árbol en ese entorno se levanta tal cual. Ya podemos avanzar. Incluso mejor, fijaros, estamos investigando una zona extraña, ¿vale? Hemos pedido el rastro del chaval de Peter, no sabemos cómo seguir. Pero encontramos una cinta en la cual se ve supuestamente a Peter, que está avanzando por un sitio y se cae una pelota de béisbol. El tío avanza y se cae una pelota de béisbol. Pero la pelota de béisbol no aparece por ningún sitio, ¿vale? Tú más o menos localizas el escenario en sí, pero no aparece por ningún sitio, no la ves. ¿Qué haces? Tú vas a tu cinta, ves el momento en el cual la pelota cae justamente en el suelo, o sea, con el momento en el que impacta en ese frame determinado, paras ahí la película, retiras la cámara y efectivamente la pelota aparece ahí. ¿Vale? O sea, digamos que la cámara tiene el poder de modificar nuestro entorno para poder avanzar. A veces es muy simple, a veces es una cosa muy sencillita, muy sutil o fácil de entender. Y a veces es más complicada, a veces nos obliga a, digamos, avanzar otra escena en el tiempo en una misma escena, ¿vale? A lo mejor imaginaros, una habitación se destruye por completo, tenemos que reconstruirla otra vez para poder avanzar, pero una vez avanzamos y conseguimos superarla, hay que volverla a destruir para poder avanzar a su vez, ¿vale? O sea, no es tan sencillo como parece, a veces es más complicado y requiere que hagamos varios rebobinados o varias, en fin, marchas adelante o atrás. Y es una mecánica muy efectiva, muy interesante, porque hay escenas más terribles que otras, más violentas, más sagradas, más terroríficas, sobre todo una de ellas, que me impactó bastante. Y está muy bien llevadas, ¿vale? Es entretenido, es divertido, tienes que localizar la zona, tienes que saber a lo mejor qué tienes que modificar de aquí para poder avanzar, una puerta que se cierra, una puerta que se abre, y está francamente bien conseguido. Y es una mecánica que han sacado directamente de la tercera película, o sea, es tal cual, hay una bucle en el temporal, el tiempo parece que no obedece ninguna regla física conocida por el hombre, y de repente nuestra cámara tiene el poder de influenciar en ese entorno para poder avanzar, ¿vale? Y está francamente bien llevado, francamente bien llevado. Pero para mí el elemento determinante y consigue que el miedo a veces esté ahí y que sea un miedo psicológico es el teléfono. Cuando el teléfono suena, sobre todo cuando ya estás muy avanzado en el juego y ya la cosa empieza a ponerse muy terrible y muy muy desagradable, cada vez que suena el teléfono hay un pitido o algo así, te acojonas porque dices tú, a ver qué me van a mandar ahora. A veces incluso te mandan chorrocitos mensajes repetidos, pum, pum, pum, pum, donde siempre te dicen lo mismo, una frase críptica o algo que te dice, no mires a tu espalda, o no te gires, no mires arriba. Y entonces, ¿tú qué haces? ¿Miras o no miras? ¿Qué coño haces? ¿No sabes qué hacer? ¿Sigo avanzando o miro hacia arriba? De verdad, a veces te meten en esa situación de no saber qué hacer, de estar como completamente congelado, como que el juego te supera, ¿vale? Y eso me ha gustado muchísimo. ¿Qué pasa? Que, hombre, quizás yo el problema que le veo a esta bruja de ver es que en ocasiones no mantiene bien el ritmo. Es decir, hay momentos muy bien conseguidos, muy divertidos, muy entretenidos, muy terroríficos si quieres verlo así, ¿vale? Porque consiguen arte la sangre. Y hay momentos muy pesados, muy cansinos. Comentaba con un tuitero que me decía, joder, es que este juego a veces no sabía qué coño hacer, estaba perdido por el bosque, no sabía cómo avanzar ni a dónde ir. Todo muy críptico, demasiado poco claro para el jugador. Y él me decía, bueno, quizás la intención es precisamente que te sientas perdido en un bosque, ¿vale? Y que te cueste guiarte y que te cueste avanzar. Estoy de acuerdo, más o menos. Creo que, en cierto sentido, ese es el objetivo del juego, que te sientas muy perdido. ¿Qué pasa? Hay una línea muy fina que separa la capacidad de que el jugador se cree en un momento una situación, que se vea, digamos, se crea esa situación, o se vea, digamos, metido en ese mundo, de lo que es la diversión. Un videojuego tiene que divertir, a mi juicio, tiene que ser divertido. De algún modo, tiene que ser divertido. Tiene que incentivar al jugador para poder avanzar o poder, no sé, progresar. Y en ocasiones la bruja de Blair puede ser un poquito pesado. Vale, sí, es muy realista, es muy creíble. Esa situación te puede superar, estás perdidísimo, pero claro, a veces miras el reloj y dices, joder, es que llevo aquí 2 horas y no avanzo una puta mierda. Y te puedes desesperar un poquillo. Vale, entonces, esa línea entre el realismo y la inmersión y la diversión a veces cuesta un poquillo equilibrarla, ¿vale? Es verdad que nuestro perro Bullet es un guía fantástico, ¿vale? Es decir, a veces hay que saber cómo utilizarlo, hay que saber decirle que busque, hay que saber decirle que esté pegado a nosotros. El perro es una referencia muy clara y hay que saber utilizarlo. Pero en ocasiones ni siquiera eso, ¿vale? Pero vamos, en general, a pesar de momentos un poco cansinos y anecdóticos o anodinos, es un juego que mantiene muy bien el ritmo. Yo me quiero quedar con la parte final, ¿vale? Porque todos sabemos que hay una parte final en la cual se llega al punto álgido del juego. Que es también, a su vez, el punto álgido de la tercera película, incluso de la primera. Sabemos todos dónde empieza este juego y dónde va a acabar. Lo sabemos perfectamente. Yo no lo voy a decir, pero sabemos perfectamente dónde acaba este juego. Cualquiera que haya visto las películas de la Bruja de Blair sabe dónde va a acabar. Y cuando llegamos a esa zona, debo decir que es magistral. O sea, de repente, todo lo que, imaginaros, todo lo que hemos sufrido, entre comillas, partes aburridas, partes cansinas, un tanto bluff, de repente el juego lo compensa de sobremanera. O sea, la parte final es un crescendo de momentos jodidos, terribles, desesperantes, agobiantes, donde se transmite una especie de locura insana, de momentos en los cuales que no sabes si lo que ocurre es real, sino imaginación de Ellis, o es que efectivamente la figura de la Bruja de Blair, o digamos el ente de la Bruja de Blair, está ahí para atormentarte. Está francamente bien conseguido. Y en momentos muy jodidos, donde nuestra cámara, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. A veces nuestra cámara es nuestra única guía. De repente vemos en la cámara una especie de pistas o de anotaciones o pintadas en las paredes que solo vemos desde la cámara, nada más. Es decir, no podemos verlo a simple vista. La cámara es como nuestra guía, nuestra pequeña luz en la oscuridad. Y a veces ves cosas o intuyes cosas terroríficas, ¿eh? Es decir, en el cual no te atreves ni siquiera a mirar más allá de lo que enfoca la cámara. No te atreves. No lo voy a hacer, porque si hago esto seguro que pasa algo terrible. Y para mí ese es el gran éxito de La Bruja de Blair, que cuando consigues meterte en ese mundo y más o menos creértelo, ¿vale? Tomártelo un poquito en serio, el juego juega contigo y lo hace muy, muy bien. Lo hace muy bien. Y si juegas de noche, con cascos o lo que sea, un éxito, digamos un contexto que sea el idóneo para un juego de terror, la verdad es que lo consigue sobradamente. Yo he disfrutado muchísimo de todo este mundo de paranoia y de miedo, sobre todo de miedo. La verdad es que me ha convencido muchísimo, ¿vale? Muchísimo. En temas técnicos, un poco decepcionado, la verdad. Lo he jugado en One X y es un juego que tiene un popping brutal a veces, ¿vale? No es excesivamente fluido, de hecho, en general va bastante a trompicones. Y sí que es un juego técnicamente vistoso, debo decir. Yo en general lo veía bastante borroso, con lo cual la resolución nativa debe ser más o menos baja. Me esperaba un poquillo más, aunque debo decir que viendo el resultado de Layers of Fear y demás, en consola sobre todo, no hablo de la versión de PC, que seguramente será mucho mejor, la verdad es que técnicamente ha sido una pequeña decepción. No es que sea lo fundamental del juego, ¿vale? Es decir, un juego que sus atractivos son otros, pero técnicamente esperaba un poquillo más, sobre todo en la consola en lo que le he jugado. Pero bueno, vale, se lo puedo pasar. Y a nivel de sonido, debo decir que magistral es quedarse corto. Realmente este juego se basa en eso. Todo lo que os decía antes en relación a las sensaciones que experimentamos, a ese mundo que parece que nos supera a veces, esa hostilidad, ese mal rollo que se puede casi tocar en momentos puntuales, todo eso se favorece sobre todo por el sonido, ¿vale? Los sonidos de fondo, los susurros, los gritos, sonidos irreconocibles o incluso el llanto de Bullet, como Bullet llora porque parece que ha visto algo, parece que intuye algo, ¿no? O una puerta que se cierra, algo que se rompe en el horizonte, o un sonido en el bosque, bueno, es un sonido que intuimos que ocurre muy lejos de nuestra posición, pero que es una amenaza que está ahí. Todo eso lo hace magistralmente bien, y un 10 para ellos. Es decir, que yo no podría jugarlo. ¿Por qué? Me da un infarto, vamos. Bueno, yo creo que, a ver, sí que da miedo, ¿eh? Yo debo decir que da miedo. Tiene mérito que yo diga esto es un juego de terror, ¿eh? Sí, tiene bastante mérito. Esa es la intención. Esa es la intención. Hay una cosa que antes no comenté. La linterna, al estilo iba a decir Max Payne, Alan Wake, nuestra linterna sirve para atacar a los monstruos, entre comillas. Hay enemigos aquí, ¿eh? Quiero decir, no os penséis que La Bruja de Blair es un juego tipo Dearester, ¿vale? Que el jugador avanza y ya está y no pasa nada. No hay problemas ni obstáculos. No, aquí hay enemigos y los enemigos te pueden matar. Puedes optar por no atacarlos a ellos, ser sigiloso y ser, en fin, más sutil. Y eso también tiene consecuencias en el final. Pero si quieres defenderte y demás, la linterna es Alan Wake total. Enfocas al bicho en cuestión y el bicho, si lo enfocas durante qué segundos, se muere. Os digo una cosa, los bichos están bien, pero no es lo que da más miedo de este juego, ¿eh? Para nada. Los bichos están ahí y tal, dan mal rollito, son unas criaturas extrañas que se mueven muy rápido y demás, y da mal rollo ver cómo se mueven, porque es un movimiento muy irreal, muy inhumano. Aparte que son humanoides, pero tiene un movimiento muy demoníaco, me atrevería a decir, ¿vale? Como si fuese un gesto muy demoníaco. Pero a pesar de eso, no es lo que más miedo da, ¿eh? Para nada. Los bichos, en relación a lo que uno experimenta al final, no tienen nada que hacer. Pero nada que ver. Y os digo, técnicamente, decepción, a nivel de audio, cojonudo, perfecto. Más parte del encanto del juego se basa precisamente en eso, en el sonido, que ambiente que escuchamos. Y como conclusión, pues para mí es una sorpresa muy grata. Me esperaba una cosa, de verdad, estilo ya de Sofía o un juego estos que llaman ya Walking Games, juegos de dar pasaditos, ¿vale? Que está muy bien y tal, pero no plantea ninguna dificultad para el jugador. Pero para nada, es un juego que tiene su cierta dificultad, exige que estemos atentos, estemos en tensión. Me gusta sobre todo que Bloober Team ha planteado un juego en el cual, para que el jugador pase miedo, jugaremos con él, lo haremos pasar mal de verdad, que no sepa diferenciar entre lo que es real e imaginario, que no sepa cómo reaccionar en determinados momentos. O sea, aunque un simple mensaje del teléfono ya es una cosa para tenerlo en cuenta y para estar en tensión, un simple pitido del teléfono ya es suficiente para que el jugador se lo piense dos veces. Y eso, para mi juicio, es un éxito enorme de este título, enorme. Y aparte, es que no puedo decirlo, la tentación es muy fuerte. Antes hablé de una escena mítica de La Bruja de Blair, ¿vale? Una escena que para mí es parte de la historia del cine de terror. Bueno, esa escena en fin, aquí se homenajea de una manera increíble. Cuando ocurrió eso en el juego, de verdad que yo lo pasé francamente mal, ¿eh? Pero muy mal. Muy mal porque además, sin entrar en detalles, digamos que el juego te incentiva a que cometas el error de tu vida. Te incentiva, te obliga a ello. Tienes que luchar por evitarlo. Es como si fuese una lucha interna que tú como jugador asumes en relación al personaje. Y está francamente bien conseguida, ¿eh? O sea, de verdad, es un juego que está hecho con mucha inteligencia. Mucha inteligencia. No es el típico juego de terror, no, no. Hay mucha inteligencia a la hora de que el jugador se meta en ese mundo y no sepa cómo reaccionar. Y en mi juicio es un ejemplo magistral de cómo hacer un juego de terror a día de hoy. Así que para mí, y voy a decirlo así de claro, está en mi top 10 de juegos de terror de toda la historia. Wow. Porque lo consigue. Lo consigue por mis cojones que lo consigue. Y eso que yo no tenía esperanza ninguna. Sobre todo al principio. Pero a medida que avanzas y te metes en ese mundo, la verdad es que es un éxito rotundo este La Bruja de Blair, ¿eh? Rotundísimo. O sea, si te gustó las películas y demás y te gusta ese mundo, magistral. De verdad, magistral, ¿eh? Pero bueno, os tiene que gustar, claro. Muy bien, David. Pues sí. Estoy contento. Te has quedado a gusto con este. No, aparte, a ver, yo ya para terminar, ¿sabéis que La Bruja de Blair hay tres juegos? Aparte de este y otros tres más. Es acojonante el fenómeno que fue La Bruja de Blair. Hicieron tres juegos estilo Resident Evil, ¿vale? Cámaras fijas, personajes se mueven y demás. Muy cutrones, pero con su encanto. Y de repente llega este y para mí lo borda, ¿eh? De verdad que lo borda. O sea, encantadísimo. Muy encantado. Bueno, pues hasta aquí el análisis y nos vamos ya con el final. ¿Qué hemos aprendido hoy? Señor David, ¿qué has aprendido del programa de hoy? Pues nada, yo he aprendido que son dos juegos interesantes, pero se trata de dar miedo, de pasarlo mal, y para mí La Bruja de Blair le da mil patadas a Man of Medan en ese aspecto, ¿vale? Man of Medan está bien, tiene sus momentos de tensión, pero su atractivo quizás sea otro, no sea el terror sin más. Pero La Bruja de Blair es un auténtico juego de terror. Eso es lo único, la conclusión que puedo decir a día de hoy. Señor Caspara. He aprendido que ser el próximo Joker. Pues sí. Black Joker. El Guasón. Sí, el Guasón. Básicamente. Y que ninguno de los dos juegos es para mí. Señor Óscar. Yo he aprendido que Gaspar no se ha dormido y que yo me estoy quedando frito. Es una cosa rarísima. La antítesis, ¿eh? Sí. Y que la dando perdón, Óscar. Y que David ha hablado mucho hoy. Llevo una hora soltando sus... su movida. Sus cosas y nosotros hemos estado escuchando aquí. Y nada más. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que los dos juegos de los que hablamos hoy son muy diferentes. Son como dos maneras diferentes de ver los juegos de terror, para públicos diferentes incluso, ¿no? Uno es un juego más lúdico, más para, pues eso, para pasarlo bien con los colegas y tener así algún puntillo de tensión. Y el otro ya es un juego de terror completo, ¿no? Creo que a mí me gusta más la primera opción, más que nada por el rollo social, que me pareció muy interesante ese tema. Y no sé, he aprendido muchas cosas. Bueno, ¿y porque eres un cagueta? Sí, o sea, yo no jugaría un juego de terror así como La Bruja de Blair, ni de coña. O sea, mi filosofía es la siguiente. A mí no me gustan las sensaciones negativas. Entonces, ¿para qué voy a invertir mi tiempo de ocio en vivir sensaciones negativas? Es que es un gilipollez. O sea, es del... comprendo que hay gente que le hace sentir vivo, a mí no. A mí me hace sentir como el culo. Entonces yo prefiero pues disfrutar de otros temas. Pero por ejemplo, el Man of Medan sí es un juego que creo que podría jugar así con colegas y pasármelo muy bien, la verdad. O sea que pues todo tiene su justa medida. Señor Oscar, por el foro. Vamos a ver lo que decían en el foro y lo que dicen. PHF Cerami dice, voy dejando mi qué he aprendido hoy. Hoy he aprendido que no me he quedado dormido en el directo, que The Last of Us 2 va a ser tochérrimo, que Gaspar con pelo se parece a Javier Bardem en Skyfall, que no me gusta mucho que Activision haya convertido los eventos online del Crash Team Racing en un juego de en un juego servicio sin descanso. Te alarga mucho la vida del juego, prácticamente lo convierte en un mini job si quieres desbloquear todo sin pagar. Y que a mí los juegos de terror no me dan miedo, me desesperan cuando hacen que no puedas atacar al malo y solo te deja huir. Cuando si yo me viese en una situación de vida o muerte similar, a lo que ocurre en un videojuego, me pondría a matar más que el marine de Doom. Por cargarme, cargaba hasta las puertas. Saludo y buen finde, y dice Postdata, ¿soy el único que va teniendo ganas de nueva generación? Y que se vuelva a hablar de especificaciones y demás cosas. Bueno, deja ahí la pregunta en el aire. Seguimos más para abajo, que este quedó bastante arriba. Malder dice, voy dejando a mí que he aprendido preventivo. Pues he aprendido que si la semana pasada Bono tuvo su doble de televisión, hoy aparte de ser el Guasón Gaspar con pelo, es también el doble de Javier Bardem en Skyfall. Además, Blair Witch se ve que mola, pero que no llega a ser tan terrorífico ni tenso como ver a Lampropoulos con el balón en los pies. Bueno, Lampropoulos es uno de los defensas del Deportivo, así que os imagináis por dónde van los tiros. Finalmente, he aprendido que me pillaré la Odroid Go para estas navidades. Como siempre, un gran programa, chicos. Un abrazo a todos. Avalese 2000 dice, bueno, yo he aprendido que, como siempre, gran programa y que mola el formato normal del programa otra vez. Un abrazo. Voy a actualizar a ver si hay alguno más. Lo dudo, pero por si acaso, no, eso es lo que hay en el foro. Bueno, Jorge, ¿por Discord? Pues por Discord, Denis el Azul dice, yo he aprendido que escucharos de fondo es un buen entretenimiento mientras hackeo juegos. Los modifico para que sean más desafiantes, diferentes o incluso graciosos. En este caso, sigo con un Fire Emblem, si os interesa. Jorge trolea en los directos de Víctor, dice, yo he aprendido que tengo que explicar mi nick. En los directos de Víctor de PlayStation 4 se escucha el sonido ambiente. En una ocasión se escuchaba a Jorge tocar el bajo, Bifrost, creo que se llama. Sí, mi bajo se llama Bifrost. Y en el de Tetris Effect, en medio del vídeo, sin previo aviso y teniendo en cuenta que Jorge siempre aparece en persona, una persona súper tranquila, se le escucha gritar, me cago en mi puta vida. Me hizo mucha gracia y de ahí viene el tema. Bueno, es verdad que a veces cuando estoy trabajando pasan cosas de tipo de Photoshop. Estás pintando en una capa que no es y luego tienes que pintar en la otra y todo lo que has hecho no vale una mierda. Y en esos momentos yo pego un grito de que me cago en mi puta vida. O sea, y me pasa muchas veces. Entonces hay muchas veces que grito sin previo aviso mientras curro. Y eso, no sé, es una faceta de mi trabajo. Y bueno, creo que no tenemos más comentarios. Solo aclarar que mi bajo se llama el Bifrost, porque el anterior bajo que tenía, tengo un bajo eléctrico. El anterior bajo que tenía se llamaba Hacedor de Tormentas. El nuevo que compré se llama el Bifrost, porque te lleva a las puertas del Valhalla o de Asgard. Eres un flipado de mierda. Vete. Sí, pero toco el bajo. Bueno, tú tocas el bajo. Yo cuando tú quieras. Tú te tocas los bajos. ¿Oíste? Veces, pero el bajo no. ¿Cuántos? Yo soy bajo de por sí. ¿Cuántas guitarras has tocado y cuántos campeonatos de Fórmula 1 has ganado? Yo, cuando quieras te toco el bajo. Y el bajo, ¿no? Y la guitarra. Y campeonatos yo he ganado de todo. Tú tocas el Guitar Hero, Guitar Hero. Sí, ahí qué sí. Guay, alguna vez la sabes he tocado. Que la guitarra sí. No es de verdad, ¿vale? ¿Eh? No es de verdad. Es de plástico. Ni siquiera tienes habilidad para tocar la guitarra. Es un juguete para niños. No, no. Tienes la medida de esas guitarras es falsa, es un juguete. Hombre, gracias, tío. Claro. Parece un ukulele. Sí. Sí. Bueno, correcto. Ya para acabar, yo he aprendido que David, la verdad es que yo no sé si pillaría alguno de los juegos que has comentado, pero sí que me ha suscitado curiosidad con la historia del juego de la Bruja de Blair. Ya te preguntaré. Sí, ya sí, me sí, das sí, spoilers sí, ahí en Petit Comité. Sin problema, ninguno, vale. Además, sé que te vas a disfrutar haciéndome los spoilers. Bueno, ya para acabar. Nos vemos la semana que viene en el Complejo Anda con muchos más videojuegos y nuestro toque de siempre. ¡Hasta luego, amigos! Buenas noches. Buenas noches. ¡Hasta luego!